La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos escobuleros. Sed bienvenidos una semana más al programa. El viaje de hoy será un lugar cercano, pero no por ello menos intenso e interesante. Vamos a ir a Segovia, una ciudad multicultural y mágica donde las haya, llena de pequeños enclaves, poseedores de grandes misterios y leyendas que, como siempre, iremos desgranando en las diferentes secciones. Con nuestro compañero Miguel Zorita sacaremos del cofre del tesoro los cachivaches de una bruja segoviana del siglo XVII, el siglo de oro español. En nuestro filandón ahondaremos en los diferentes aspectos, lugares y leyendas mágicas de la hermosa capital segoviana. ¿Sabías que la primera aeronave construida en España que voló lo hizo en Segovia? Pues con Carlos Canales y Jesús Callejo hablaremos de ello en los canales de la innovación y también de los airships, los modernos dirigibles. Con nuestro zurrón del caminante pasearemos por la ermita de Nuestra Señora de las Vegas de Requijada, una de las pocas románicas que conservan restos de policromía, además con simbología netamente alquímico-astrológica. Abarcaremos la leyenda de los grajos y la relación templaria de la Veracruz segoviana en El Destructor de Mitos. Por supuesto, con Javier Sánchez Barba hablaremos de cine, literatura, música y juegos en nuestra sección más transgresora. Y para redondear el programa, terminaremos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Además, contaremos en las locuciones con la voz de Belén Marcos y en la parte técnica, como siempre, con nuestro compañero Alberto Bernabéu. Y moderando a este gran equipo, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Una vez más, os recordamos nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com, donde vamos incorporando nuevos contenidos y donde podéis descargaros programas anteriores. Y ya sabéis que también estamos en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora nos disponemos ya en nuestra escóbula voladora para trasladarnos en esta ocasión a la capital segoviana y conocer algunos de sus tesoros. Así que estar atentos porque comenzamos. Segovia es una ciudad con gran y antigua historia. De raíces celtibéricas, posee grandes vestigios romanos y visigodos, y aunque apenas queden restos arqueológicos musulmanes, sí que posee uno de los más ricos conjuntos románicos de Europa. Al final de la Edad Media tuvo un periodo de gran esplendor y acogió una importante aljama hebrea, una comunidad que dejó su impronta cultural en toda la ciudad. El arte gótico les dejó monasterios y conventos notables. Fue corte de reyes de la casa de Trastámara y finalmente, el 13 de diciembre de 1474, sus gentes fueron las que proclamaron reina de Castilla a Isabel la Católica. Hoy en la escóbula de la brújula vamos a recorrer sus calles medievales, su muralla, sus ermitas e iglesias, su cementerio judío y, por supuesto, su acueducto, que también posee leyenda y misterios. Según cuenta la leyenda, hacia el siglo XIII apareció la imagen de un Cristo yacente en la frontera entre Francia y el Imperio Germánico. Los soldados de ambos países no llegaban a un acuerdo sobre quién debía quedarse con la imagen, por lo que pensaron resolver el conflicto de la siguiente manera. Colocarían la imagen sobre una mula, y el lugar donde parara el animal sería en el que la imagen se quedaría. Siguieron a la mula, que no paró de andar hasta llegar a la iglesia románica de San Justo, en Segovia, donde cayó desplomada. Desde entonces se conserva y venera allí el llamado Cristo de los Gascones. El cofre del tesoro. Y después de esta introducción empezamos la sección con nuestro compañero Miguel Zorita, la sección de Miguel. Hola, Miguel. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, veo que hoy en el del cofre del tesoro ha sacado una obra emblemática de del gran Francisco de Quevedo. Eso porque es. De lo que vamos a hablar hoy pertenece a esa obra, ¿no? Pues sí, a una obra que tiene mucho que ver con Segovia, porque comienza allí, ya que su protagonista, el famoso buscón llamado Don Pablos, nace allí. Es uno de los alicientes que tiene esta obra, pero no el único, porque veremos que tiene multitud de connotaciones muy curiosas, porque esta obra, que se sobreentiende como pues uno de los pilares fundamentales de la picaresca española, tiene también otro condicionante interesante, y es que en contraposición a lo que sucede, por ejemplo, con el Lazarillo de Tormes, que invita más a la compasión, a sentir cierta lástima hacia el protagonista, en este caso no, porque Quevedo también hay que entenderlo dentro de ese ambiente cultural de la época, era un profundo antisemita, por ejemplo, era un gran misógino, criticaba con bastante fuerza a las mujeres, y en este caso pues se podría decir, de hecho él en parte lo hace anónimamente para desmelenarse, para soltarse la melena y criticar a diestro y siniestro en esta obra tan mordaz y tan satírica. Y es lo que nos permite descubrir, por ejemplo, cosas que de otra manera no se podían haber tratado, como es, por ejemplo, el tema de la brujería. Claro, porque, bueno, empezando ya por el título, Historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Vamos, picaresca, sátira, y como tú bien apuntabas, o sea, él no firmó la obra, me imagino, y también porque estamos hablando de un periodo de la Inquisición. Claro, bueno, la Inquisición tampoco se llevaba excesivamente mal con Quevedo, pero lo cierto es que no deja títere con cabeza, critica a todo el mundo. O sea, para criticar a sus anchas, me refiero. Exactamente, desde las instituciones universitarias hasta los políticos de la época, los nobles, el pueblo, todo el mundo tiene su ración de sátira dentro de esta obra. Y, como no, también, lógicamente, el tema de los judíos y de la brujería, que, curiosamente, Quevedo imbrica en este caso, cuando realmente poco o nada tienen que ver. Pero lo cierto es que en Segovia, que existía una importante judería, una judería que a principios del siglo XVI desaparece en parte para crear la nueva catedral, claro. Porque recordemos que la catedral medieval de Segovia no estaba emplazada en la actual ubicación. Y se utiliza precisamente parte de esas casas, de hecho se conserva hoy convertida en iglesia una de las sinagogas de los judíos segovianos, y una de estas familias es de la que se supone que procede el famoso buscón llamado Don Pablos. Y es en ese momento cuando Quevedo hace, ya digo, una especie de pirueta cultural, porque no tiene nada que ver, y comenta que la madre del buscón llamado Don Pablos, esta famosa Aldonza... Aldonza de San Pedro, ¿no? Efectivamente, que además critica mucho eso, que se pone un apellido aparentemente muy cristiano, eso de San Pedro, para ocultar su verdadero origen y sus verdaderas aficiones, que no eran otras, sino, por ejemplo, reedificar doncellas, es decir, que reconstruía los ímenes de las muchachas, resucitar cabellos encubriendo las canas, y de entre todas esas cosas se cuenta también que volaba, que tenía tratos con un cabrón. Además, de una forma muy satírica, dice que tiene tratos con ese cabrón de unas maneras ciertamente eróticas, ¿no? Y lo interesante es que Quevedo habla de los amuletos que tenía esta bruja. Una historia muy interesante que nos pone también un poco en relación a ese Museo de la España Mágica que hablábamos hace pocas semanas. Pues bien, una de las cosas que dice es que, por ejemplo, lo que guardaba bajo su cama la madre del buscón llamado Don Pablos eran las sogas de los ahorcados, porque las guardaba como reliquias, ya que se suponía que esos ahorcados, para ella, eran poco menos que mártires dentro de la causa en contra de la Inquisición, e incluso también habla de que tenía guardadas cosas, calaveras dentro de su casa. Es muy curioso que en uno de los capítulos del Buscón, cuando don Pablo vuelve otra vez a Segovia, se encuentra que su madre, en el capítulo 7 precisamente, ha sido procesada por la Inquisición, se encuentra presa en las cárceles de Toledo, porque la han encontrado en su habitación nada menos que piernas, brazos, cabezas, como, y dice textualmente, como si de una capilla de milagros se tratase, porque recordaban a esos esvotos que se cuelgan en las ermitas. Sí, pero en ese caso de cera, ¿no? Claro, en el caso de esta bruja, pues se supone que son reales porque también se la acusa de desenterrar muertos. Bueno, en definitiva es una especie de, pues eso, de crítica, pero que también nos sirve para tener un poco la idea de por qué derroteros andaba la brujería en aquel entonces. En este caso no está tan influenciada por cultos ancestrales, sino que va más por el tema de la hechicería, de la superstición y de esas cuestiones que muchas veces en aquel entonces, y por eso algunos de los procesos inquisitoriales se llevaron a cabo, por estar relacionado muchas veces con el crimen también, con el secuestro de niños para hacer extraños rituales. Y la manteca de los niños también, por supuesto. Claro, porque una de las cosas que también se cuenta es que ella conservaba mantillos de niño. Es una especie de placenta. Esto, nuestro compañero Jesús es un verdadero experto en el tema, y que tenía ciertos alicientes mágicos también. Esos niños que nacían con ese manto eran una especie de elegidos dentro de la cultura supersticiosa o mágica dentro de esa España sobrenatural. Uh-huh. ¿Sabes si había una comunidad suficiente o notable ahí en Segovia, una comunidad, digamos, brujeril? Pues lo cierto es que yo no tengo constancia de que hubiese ningún. No, me refiero por lo que se cuenta en el libro. O es como más bien un hecho anecdótico. Sí, es una bruja autónoma, en este caso. Iba por libre. Pero no hay. Al parecer no hay constancia de grandes procesos. No es como, por ejemplo, en otros casos, Zugarramurti, por ejemplo. Claro, Navarra. Más famosos, que Rioja. sí que hubiese esa relación. Pero sí que es cierto que, bueno, que como dato anecdótico es curioso que al criticar a la sociedad termina criticando también todo el tema de la brujería, que es, en este caso, pues es parte de la sociedad del siglo de oro. Uh-huh. Pues un relato curioso el que hace Francisco de Quevedo, don Francisco de Quevedo, porque, bueno, es uno de los grandes escritores españoles, y además en una novela que no creo que fue la única, ¿no?, del género, o sea, sí, suya. Llegó a escribir alguna comedia teatral, no sin demasiado éxito, pero sí que es interesante esta obra porque, lógicamente, como en muchas novelas, él aporta datos autobiográficos. Por ejemplo, todas las peripecias que le pasan al Buscón en la Universidad de Alcalá de Henares, uh-huh, parece ser que está muy reflejado en su propia peripecia. Todo, por ejemplo, la nevada blanca alcalaína, todas esas historietas de, pues, mofas entre los alumnos, trastadas que se hacen unos a otros, parece que está inspirado en su propia peripecia vital. Uh-huh. Datos autobiográficos y un buen reflejo de lo que era la sociedad de aquel entonces, ¿no? Un reflejo muy ácido, pero también satírico. Muy real en muchos casos, sí. Pues muchas gracias, Miguel, por esa información. El balcón central de la Sala de los Reyes del Alcázar muestra una cruz que rememora un suceso del que han cuajado dos versiones a través del tiempo. La más legendaria cuenta que, estando el infante don Pedro de Castilla, hijo de Enrique II, el de las Mercedes, en el balcón en brazos de su aya, resbaló y cayó al vacío. El aya, atemorizada, se lanzó tras el niño. La otra versión, la histórica, apunta que el infante, de 12 años, cayó mientras jugaba a la pelota con sus amigos. El destructor de mitos. Tenemos de nuevo a Carlos Canales aquí ante el micrófono para hablar de esta, una de sus secciones, el destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Y hoy, bueno, pues hay una leyenda, antes en el sumario lo apuntaba, una leyenda muy curiosa que habla de unos grajos y de un difunto, relacionada ahí con la Veracruz segoviana. Bueno, verás, como bien sabes, David, las leyendas son leyendas, pero hay quien dice que toda leyenda tiene detrás algo de verdad. Las leyendas, a Jesús y a mí, nos gustan de toda la vida, nos hemos dedicado a investigarla durante más de 20 años, y a mí me parecen, pues bueno, historias bonitas, atractivas, que forman parte de lo que es la verdadera cultura popular y lo que es la tradición que va pasando de padres a hijos. Es lo que nos vincula y ancla en el tiempo a nuestro propio pasado. Sin embargo, hay veces, y estamos hablando del destructor de mitos, en el cual algunas leyendas ocultan mitos que forman parte de una fantasía alimentada en tiempos muy recientes. Luego Jesús contará una anécdota muy curiosa que hay en la propia iglesia de la Veracruz de Segovia, que es de lo que vamos a hablar hoy. La iglesia de la Veracruz, una de las iglesias más famosas de Segovia, de esta radio segoviano, puesto que está fuera, es decir, no está exactamente dentro del recinto amurallado, sino que se encuentra fuera de la ciudad, está llena de leyendas en sí misma, es decir, porque las leyendas son las que están asociadas con la propia iglesia a los mitos que existen sobre el origen de la construcción y la propiedad, o sea, o la creación de la iglesia como tal. En este caso, como todo es falso, lo que vamos a intentar es destruir el mito porque ha sido especialmente alimentado como tal en el siglo XIX por parte de un neorromanticismo al que el mundo templario le atraía tanto, que intentaba atribuir a los templarios todo aquello que tenía algo de enigmático, que parecía extraño, que parecía curioso o que parecía raro. Primero, una cosa solo previa. Por favor, que nadie se extrañe si actualmente va a la Veracruz y lo que ve es algo que a la gente no experimentada sí le recuerda al temple, aunque en realidad no tiene nada que ver. La iglesia es actualmente propiedad de la Orden de Malta, es decir, de los caballeros de la Sagrada y Soberana Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, que este año ha hecho su 900 aniversario. Sí, ya hablamos de ella en un programa. Claro, por eso, cuando alguien entra dentro, lo que observa es una especie de banderas medievales colgadas, que en realidad no son sino las banderas de las lenguas de la Orden. La Orden de Malta, desde finales del siglo XIV, se dividía en siete lenguas, luego ocho, que corresponden a las ocho puntas de la Cruz de Malta, las ocho beatitudes. Esas lenguas, tres eran francesas, es decir, que eran, dos eran españolas, las francesas eran Provenza, Auvergne y Francia. Había dos españolas, que eran Aragón y Castilla. Castilla cogía Portugal y Aragón cogía los reinos de Mallorca, Valencia y la propia Cataluña. Y luego había otras tres ramas para Italia, Alemania e Inglaterra. En realidad, esto no tiene nada que ver con la asociación que se hace frecuentemente cuando alguien cree o lee leyendas populares sobre la Veracruz, que siempre nota que existe una especie como de origen templario. Bueno, vamos a hablar de eso hoy y de una serie de leyendas asociadas al destino o a lo que ocurrió en la Veracruz, que en realidad son todas falsas porque todas tiran del mismo mito, un mito que, como veremos, fue alimentado y fabricado de manera artificial hace solamente 150 años. Entonces, vamos con esa leyenda. Para luego, bueno, luego hablar de una manera desmitificadora sobre ella. Claro, vamos a ver. Lo primero, antes de contar en qué consiste la leyenda, hay que decir que hay una falsa atribución. La gente dice, de manera popular, que la iglesia de la Veracruz es una iglesia templaria. Dice, bueno, ¿en qué se basa? Entonces siempre dicen lo mismo. Bueno, hay una planta octogonal, tiene una serie de características en su construcción que parece que tiene que ver, que parece que, bueno, en realidad la planta es dodecagonal, punto número uno. Pero bueno, tiene una nave circular que gira alrededor del nudículo, que es un pequeño templete, muy misterioso realmente. Tiene una altura a la cual se añadieron luego unos ábsides y una torre. Es un templo de ese estilo, muy bien conservado, y es muy misterioso. Entonces, bueno, pues desde siempre se viene diciendo que algo así, ya en el siglo XVIII y XIX, se empezó a atribuir de manera muy clara a los templarios. Esto culminó en notas tan graciosas como que hay un graffiti del presidente de la República, de la Primera República, de Castelar, donde dice claramente que la iglesia es del temple. Hizo una especie de pintada el tío ahí, como un par, para indicar el origen templario de la Veracruz, cuando en realidad no existe nada de eso, o al menos no existe nada de eso, de una forma clara, mediante un documento histórico o un documento que permita probar que la propiedad de esa iglesia en algún momento de la historia fue del temple. Hay que recordar que los documentos de propiedades, de cesiones, es decir, existieron desde tiempos inmemoriales, con lo cual existe una forma de poder probar mediante documentos históricos conservados o bien menciones indirectas que en algún momento la Veracruz pudo pertenecer al temple. Esos documentos no existen. Es decir, bueno, ¿en qué considero yo o por qué me baso yo en decir que no es una iglesia templaria con tanta seguridad? Bueno, yo puedo decir como el chiste, primero la pinta, el aspecto, la forma, la estructura de las piedras, y básicamente porque lo pone. En la puerta hay una cosa que dice: los fundadores de este templo se han colocado en sede celestial, y los que se extraviaron les acompañen en la misma. Dedicación de la iglesia al Santo Sepulcro en los idus de abril de 1246. Atención, está escrito en era hispánica, que era una forma de medir el tiempo hasta prácticamente el siglo XV, con lo cual hay que restar unas 7 años, 38, de forma que en realidad se construyó o se hizo esa especie de homenaje el 13 de abril de 1208. Y como bien indica, dicen quiénes son los propietarios y constructores: el Santo Sepulcro. Es de la Orden de Santo Sepulcro de Jerusalén, una orden fundada por Godofredo de Bouillon en 1198 durante la Primera Cruzada. Esa orden, que es una de las órdenes más antiguas, luego se convirtió con el tiempo a lo largo del siglo XII en una orden militar, exactamente igual que el Templo o que los Hospitalarios, y en 1531 se unió con la Orden de San Juan de Jerusalén, que era ya Orden de Malta, puesto que en aquel entonces la orden llevaba un año en la isla mediterránea, que le dio luego nombre. En realidad son los actuales propietarios. Cualquiera que vaya a Veracruz ve claramente, como acabo de decir al principio, que es propiedad de los Caballeros de San Juan, que son actualmente sus dueños. Y son sus dueños porque la heredaron de manera directa del Orden de los Caballeros de Santo Sepulcro de Jerusalén. Con lo cual, de temple, nada. Es decir, aparte de eso, de ahí partió una leyenda que estaba relacionada con las ideas que había para intentar templificar de alguna manera, es decir, hacer que el temple participara en todo elemento misterioso de la Edad Media. Cuenta una leyenda que en 1162, poco antes del último cruce de la cordillera por parte de los musulmanes, los árabes pasan por última vez en su historia la cordillera hacia el norte, no hacia Segovia, sino hacia el eje de Ávila, después de la derrota castellana en Alarcos en 1190. Pero en 1162, cuando el temple llevaba muy poco tiempo, bueno, llevaba unos años en la península ibérica, dice una leyenda que varios caballeros velaron en la iglesia de Santo Sepulcro, atribuida en la leyenda al temple, a un caballero que había muerto en combate. Durante esa vela hubo un incidente, y es que aparentemente unos grajos importunaron la meditación de los caballeros hasta el extremo de hacerlo prácticamente imposible. El prior enfurecido lanzó una maldición contra los grajos, que desde entonces, según esta leyenda, jamás han vuelto a pisar o a posarse en la iglesia de la Veracruz de Segovia. Es una leyenda preciosa, si no fuera porque, como hemos dicho, la leyenda, la iglesia no es del temple y los grajos se posan. Y entonces, siguen estando allí. Son pequeños, ¿no?, fallos, sin importancia, que cualquiera puede observar cuando vaya, pero... Y no es por el chiste cuando el grajo vuela abajo, pero es que realmente... Hace frío del carajo, sí. Déjame terminarla. En la iglesia de la Veracruz, pero los grajos se posan. Así que realmente lamentamos cargarnos este mito, pero ni del temple ni grajos. Vamos, que cualquier visitante que pase por ahí puede ver esas banderolas, ¿no? Esas cruces. Ven perfectamente las banderas de la Orden de San Juan. Y también verá los grajos. La inscripción de la puerta y ven perfectamente los grajos posados. Así que nada, que nada. Y nada de templarios. Bueno, pues ahí queda la cosa, una vez más. Mito destruido. Mito destruido, ¿no? Como decían, una muestra. Y pisoteado miserablemente. Bueno. Mira, Jesús está escupiendo en el mito ahora mismo. Sí, sí. Jesús, que está ahí, que dice, bueno, ya en el Filandón ya no vamos a hablar del tema porque ya ha quedado suficientemente claro. Bueno, Carlos, pues no te levantes, que continuamos ahí con el programa y con el Filandón. ¿Quién dirá que no son dos la campana y el reloj? Andrés Laguna fue uno de los mejores médicos de la historia de España. Nacido en Segovia en 1499, alcanzó prestigio internacional como médico personal del Papa Julio III y del emperador Carlos I. Su fama fue propagada incluso por Cervantes en su Quijote. Publicó 25 obras, entre ellas las famosas Anotaciones a Dioscórides. A pesar de su fama, se dice que el sabio no dejó fortuna alguna y sus restos están depositados en la iglesia segoviana de San Miguel. ¿Quién dirá que no son 7, 6 sotanas y un bonete? ¿Quién dirá que no son 8, 7 carneros y un mocho? ¿Quién dirá que no son 9, 8 galgos y una liebre? ¿Quién dirá que no son 10, 9 condes y un marqués? ¿Quién dirá que no son 11, 10 y medio y un vizconde? ¿Quién dirá que no son 12 las que da la medianoche? Altavoces X Mini patrocina El Filandón. Sonido maxi, tamaño mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza El Filandón. Y vamos con esta tertulia, con El Filandón, con todo el equipo de, casi todo el equipo de La Escóbula, de La Brújula. Segovia, bueno, pues es de esos lugares mágicos que hay por el centro de España. El otro día incluso estuve leyendo en un post por ahí por internet, ¿no? ¿Toledo o Segovia? La gente iba opinando, ¿no? ¿Cuál de las dos? Unos opinaban que les gustaba más uno, que les gustaba más otro. Bueno, Toledo es una gran ciudad. Segovia tiene 50.000 recodos, igual que Toledo, porque también muchos se quejaban, por ejemplo, que de Toledo lo que no les gustaba eran las cuestas. Era gente poco deportiva o iba con tacones, lo cual también es probable. Y en Segovia, bueno, pues como antes decía, es una ciudad también muy multicultural, donde tienen, pues independientemente que en la actualidad se hacen un montón de actos culturales, conciertos, óperas, teatros, salas de exposiciones, pero tiene muchos recodos donde y muchos lugares mágicos que tienen misterios, leyendas. Hoy aquí en El Filandón hablaremos pues del Alcázar, del acueducto, de la catedral, bueno, en fin, irán saliendo un montón de sitios, pero lo que sí que me gustaría empezar es posiblemente el lugar más emblemático, incluso yo creo que es hasta el emblema de Segovia, ¿no? Que es ese acueducto. Quitando el acueducto, ¿cuál de esos otros enclaves que hay en la ciudad pues podría ser vuestro preferido? A ver, empezamos por Jesús. Pues el acueducto. Lo sabía. Ah, ese no se podía decir. Caches, es que esto que fuera construido en una noche por el diablo, la verdad que tiene su encanto, ¿no? Hombre, claro. Y mira que hay varias leyendas en la península ibérica donde se dice que el diablo, que tiene esas ansias de construir en una sola noche hasta que el gallo empieza con su primer canto, es decir, que indica el amanecer, y ya sabéis que el diablo y la luz se llevan muy mal, pues hay varias, ¿no? Incluso el puente de Martorell también se dice que fue construido en una noche, el puente de Santa Gloria del Río, en Ibiza también, pero claro, un acueducto, encima sabiendo que es romano, que metan al diablo por ahí, la verdad es que no pinta nada. Pero bueno, ya sabéis que los segovianos han hecho algo que es muy, muy propio suyo y muy propio del mundo cristiano, es decir, un acueducto, que es algo pagano y algo, en fin, profano, por decirlo así, porque es para transportar agua, han colocado en la hornacina principal del acueducto, ¿a quién? A la Virgen de la Fuentisla, que es la patrona de Segovia. Con lo cual ya tiene ese toque sacralizado, ¿no? Pero bueno, pues, fuera del acueducto, ya no me enrollo más, mi lugar favorito de Segovia, al que intento ir siempre que está abierto, que no siempre, es la sinagoga del Corpus Christi. Uy, yo pensaba que me ibas a decir algún restaurante ya. Ah, bueno, hombre, pero es que no es incompatible, ya sabes, primero lo profano, no, en este caso, primero lo sagrado y luego lo profano, que es bueno, pues un buen También pega al revés, ¿eh? También, bueno, pues en el fondo ya sabes que el límite es muy difuso y además para mí un viaje tiene que ser completo. Y para que sea completo tiene que ser un viaje turístico, histórico, gastronómico, mágico. Es decir, si no tiene ninguno de esos ingredientes, como que ya no es un viaje. Estamos haciendo una turistada. Por lo tanto, hay que ir con conocimiento de causa. Y cuando digo conocimiento de causa, no solo hay que conocer la historia, no solo hay que conocer la leyenda, sino también lo que se come y lo que se bebe. Porque eso también forma parte de la magia del lugar. Y eso también te alimenta. No solo del espíritu vive el hombre. Hombre, desde luego. A ver, Carlos, tu lugar favorito. Pues a mí me hubieras puesto en un problema si me preguntas entre Toledo y Segovia para elegir. Ya me imaginaba. Me ha pasado mal ahí para tener que elegir. Me quedo con el Alcázar, que es como un castillo de dibujos animados, pero de verdad. Y realmente parece como de broma. O sea, parece ahí colocado como si fuera un barco en lo alto de una peña. y realmente yo creo que es uno de los elementos simbólicos de España como nación. O sea, además lo digo en serio, es uno de los clásicos elementos que nos identifican en el mundo como país. La ciudad, a mí Segovia me gustaba muchísimo. Jesús ha contado ya todo lo necesario: comer, andar, pasar y ver cosas interesantes. Es una ciudad fantástica. Es que a mí el acueducto, que eso que no tiene argamasa, se puede caer en cualquier momento. Tiene mala pinta. No sé cómo lleva 2000 años. Ni argamasa, ni cemento, alguien ha tenido mucha suerte. No lo sé, pero bueno, imagínate antes cuando circulaban por ahí los coches, ¿no? Sí, sin ningún problema. O sea, no, yo no sé cómo se atrevían. Bueno, también está Javier Sánchez Barba. Hola. Hola, buenas noches. A ver, ¿tu lugar favorito de Segovia? Pues como Jesús tengo dos, uno sacro y el otro muy mundano, la estatua de Juan Bravo y el sepulcro de San Juan de la Cruz. Son mis dos sitios favoritos cada vez que voy a Segovia. O sea, y te llevas el bocata, tampoco comes. No, no, suelo comer allí, bueno, el cochinillo, un poquito. Lo que permite el estómago, ¿no? Sí, vegetariano, que es el chico. Vegetariano. Uno hace lo que se puede, ¿no? A ver, Miguel Ferita. Pues la verdad es que también es una decisión difícil porque Segovia yo creo que le pasa, y hablábamos de Toledo antes, ese mismo fenómeno, y es que son ciudades encorsetadas, no pueden crecer más. Toledo tenía muchos problemas de crecimiento porque está, por el propio Tajo, pero a Segovia le pasa lo mismo con el Clamores y con el Eresma. Está encasillada y no puede extenderse más, pero a cambio conserva esa magia de, pues, medieval, renacentista, y si me dijese su lugar, pues lo tendría francamente difícil. Hay un lugar quizás muy recóndito, así muy pequeñito, con mucho encanto, que es la casa de, bueno, el lugar donde se hospedaba Antonio Machado, que conservan allí, por ejemplo, incluso los discos que grabó, unos discos muy, muy antiguos, que grabó uno de los grandes folcloristas segovianos, que es Agapito Marazuela, sobre el folclore castellano, un lugar muy, muy recomendable para visitar. Aunque si nos pudiésemos trasladar en el tiempo, quizás uno de los lugares más interesantes sería la vieja catedral, esa catedral distinta a la que conocemos hoy día, mucho más cercana al Alcázar, en la cual, pues, reconstruyendo quizás, pues, ese ambiente, que es quizás lo más interesante de esa catedral, porque nos cuesta mucho imaginar arquitectónicamente cómo sería lógicamente románica, pero es difícil imaginarlo. Sin embargo, sí sería fácil recrear ese ambiente, que es un ambiente realmente curioso, muy mezclado entre lo sagrado y lo mundano, porque dado las proximidades al... Esto, por ejemplo, lo cuenta muy, muy bien Miguel Sobrino, que es un autor que no me canso de citar, porque tiene un libro magnífico sobre catedrales, y habla precisamente de ese ambiente que se vivía en esa catedral tan próxima al Alcázar, donde se oirían las salvas de fogueo al mismo tiempo que las misas, se oirían bramar a los osos que estaban dentro del foso que había introducido allí Enrique IV, mientras se hacían peregrinaciones o procesiones dentro de la propia catedral en honor a San Frutos. Es realmente interesante cómo se vivía ese ambiente. Cuando acabemos la ronda hay que contar algunas cosas muy curiosas de lo que fue el pasado que se ha perdido. Has dicho lo de los osos, que es un tema muy interesante. Y los osos además estaban fuera, lo divertido es cuando entraban dentro. Pero debía ser francamente interesante conocer ese ambiente. ¿Y más Cuesta? Pues por razones familiares, San Millán, porque uno se llama Juan Ignacio Cuesta Millán. Y efectivamente eso hace que yo cada vez que vaya a Segovia me emocione mucho ante la iglesia de San Millán, que es una de las joyas del románico español, no tengáis la menor duda, por la belleza de sus canecillos, por el ambiente, y además porque está en medio del pueblo, en medio de casas que no tienen nada que ver porque son todas modernas, y de repente presenta como una especie de máquina del tiempo. Uno pasa de un edificio de grandes ventanales y de grandes cristales de época actual y de un lugar donde está una terraza donde la gente se está tomando su cerveza a un edificio absolutamente medieval, y luego vuelves a pasar otra vez un poquito más para allá a ver el propio acueducto, del que tengo que decir una cosa, porque os voy a dar una primicia que no tenéis. No lo construyó el diablo. No lo construyó el diablo, ni los romanos. No me digas. No. Oye, señor. Con esto de San Millán se le está poniendo una cara de santo ya. No lo construyó ni el diablo ni los romanos. Lo construyeron los arevacos, que eran los esclavos de los romanos. Los romanos pusieron el ingeniero, pero el curro lo pusieron los arevacos. Si los romanos sabían mandar, siempre lo he dicho. Por Dios, nos ha destruido un mito. Ya estamos. Oye, vamos a cambiar secciones aquí. No, quería comentar una cosa sobre la que ha dicho Miguel, porque es muy curioso. Hace poco yo vi una reconstrucción que habían intentado hacer de la Segovia en su época más esplendorosa, que es el reinado de Enrique IV, que es cuando se convierte en una de las cabezas de Castilla, porque, bueno, es decir, que en el siglo XVII prácticamente bajó a casi 6.000 habitantes, o sea, quedó despoblada prácticamente a finales del XVII. Bueno, en ese momento, en aquel entonces, lo que hoy es el patio que está al lado de la Academia de Artillería, por donde se entra el Alcázar, eso obviamente no era como ahora, una especie de Sí. Perdón, Academia de Artillería, donde aquí el maestro se ha chupado unas cuantas guardias. Te lo merecerías. Bueno, pues en tiempos de Enrique IV. Enrique IV. Y en realidad la entrada actual no era como es ahora, sino que era un puente levadizo. Ese puente levadizo cambió a finales de la Edad Media por algo ya más, cuando convirtieron el Alcázar en un palacio. Pero era un puente levadizo y caía efectivamente sobre un foso que podía ser inundado en la parte frontal del Alcázar. El Alcázar era una cosa espectacular en la Edad Media. En aquel entonces no tenía los techos de pizarra que tiene ahora, pero ya había pizarras, porque se parecía muchísimo al Alcázar de Madrid. Era una construcción relativamente parecida, que los dos tenían una especie de cobertura en las cúpulas estas tan bonitas con pizarras de la sierra, que de toda la vida las ha habido. Y realmente, aunque la versión actual es de 1862, después del incendio, después de la reconstrucción del incendio de 1862, era realmente un palacio fortaleza muy, muy bonito y muy llamativo. Pero era mucho más interesante con un puente levadizo, en el cual tenía una especie de jardín debajo, de jardín salvaje, muy al estilo del siglo XV, en el que había de todo, entre otras cosas, osos. Por cierto, en aquel entonces en España había osos en el campo, que te comían, entre otras cosas. Era un lugar peligroso y complicado. Por cierto, esos techos tan bonitos que se le ven al Alcázar y que son la marca de clase, no olvidéis que fueron manía de Felipe II, que fue el que mandó que se cambiaran los viejos techos normales y corrientes de cualquier castillo castellano por algo que le recordara a Flandes. No sabemos por qué. Hicieron un añadido muy curioso, y es que colocaron a Alfonso X como emperador del Sacro Imperio. Entonces aparecen como emperador del Sacro Imperio dos reyes de Castilla, tanto Carlos I, rey de España, como Alfonso X, que aparece como el águila de Suabia, el águila del Imperio Alemán. Lo cual es curiosísimo, porque aparecen en dos puntos distintos, de una manera muy llamativa, lo cual se ve claramente que está hecho una época imperial española en la que interesaba esa propaganda. Bueno, ya que habéis empezado con el Alcázar y estabais hablando además aquí pues ciertos nombres, Alfonso X el Sabio y tal, también hay una vinculación con los libros de astronomía, me imagino. Sí, de hecho hace unos años, en el 2009, se hizo dentro de las salas de exposiciones del Alcázar una exposición realmente alucinante de la influencia de la, ya no tanto de la astronomía, sino también como de la astrología dentro de las creencias medievales, y muy muy influenciadas lógicamente por el propio Alfonso X el Sabio, que recordemos residió durante un tiempo en el propio Alcázar de Segovia. Es el autor, digamos, como compilador, no es que estuviese escribiéndolo, de las famosas tablas alfonsíes, que son pues nada menos que una especie de compendio astronómico de cuál era la situación celeste que se divisaba desde Castilla entre los años 1263 y 1272. Esto, lógicamente, al margen de su interés astronómico, tiene también un gran interés cultural, porque es la unión, pero tal cual, además, la unión cultural de las tres culturas. En este caso sí que es un ejemplo clarísimo, porque trabajan para las tablas alfonsíes tanto astrónomos islámicos como astrónomos cristianos, con el rey cristiano a la cabeza, lógicamente, y también astrónomos hebreos como Yudá Ben Mosé, por ejemplo, o Isaac Ben Said, que trabajaban, ya digo, directamente para la corte de Alfonso X el Sabio. Dicen que desde una de las torres es desde donde, bueno, esto es un poco leyenda también, desde donde Alfonso X el Sabio contemplaba el firmamento celeste y demás, pero ya digo, es muy interesante porque se utiliza también como medida del tiempo, como se deduce lógicamente ya en la Edad Media, y desde tiempos de Ptolomeo, saben que el cielo se repite crónicamente y que eso sirve también de medida para controlar a más larga vista los acontecimientos del tiempo, ya luego al margen de las connotaciones mágicas, que eso sirve pues para predecir qué va a pasar en un futuro en otras cuestiones más materiales, más mundanas. Sí, más prosaicas, ¿no? Bueno, de hecho, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Miguel y también con el Alcázar, sabes que hay una sala que se llama la Sala del Cordón, y hay un cordón franciscano, entonces hay mucha gente que desconoce un poco por qué un cordón franciscano en un lugar tan pomposo como es el Alcázar, que va en contra de la austeridad y de la humildad de San Francisco de Asís. Entonces, bueno, ya sabéis que se le atribuye a Alfonso X el Sabio, que sabéis que era un buen conocedor de la astronomía, se le atribuye una frase, bueno, en principio bastante herética para decirla él, ¿no? Porque él llega a decir, bueno, se cansaba de observar el firmamento y no acababa de entender muy bien esa especie de caótico firmamento donde no cuadraba muy bien lo que él pensaba que tenía que ser un orden, ¿no? Y dicen que dijo... si yo hubiera creado el firmamento, lo hubiera hecho más ordenado. Bueno, pues fue decir esa frase. Esa noche se levantó una tormenta de mil demonios. Dice que cayó un rayo en la habitación de su gabinete y con un incendio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hizo que el rey, atemorizado, cubriera la sala con techos policromados, como el firmamento, colocando muchas estrellitas por allí, y su esposa Violante colocó un cordón franciscano en las paredes a modo de expiación y por lo menos que no se llevaran su alma al infierno por la barbaridad que había dicho. O sea que, bueno, sea no cierta la leyenda, no deja de ser curioso, ¿no?, que haya un elemento anacrónico como ese cordón franciscano en ese lugar donde prácticamente es un tributo a la astronomía. Tuvo luego su premio Alfonso X el Sabio, porque en el año 1935 se le dio su nombre a uno de los cráteres lunares, al cráter Alfonsus, que tiene ese nombre en honor al rey de Castilla, claro. Bueno, y también ahí hubo una, en el mismo Alcázar, una torre que se utilizó como prisión real, ¿no? Claro, la torre de Juan II, que de hecho se genera esa torre a raíz de la piedra que se saca del foso. Según se profundiza el foso, se utiliza como cantera y esa piedra la que se utiliza para alzarla dentro de la torre. Una torre que seguramente Juan Ignacio conozca bien porque fue la prisión de uno de los personajes más interesantes de Castilla, que es nada menos que don Álvaro de Luna. Creo que por ahí estaba preso Juan Ignacio. No, hombre, no. Sí, y bueno, don Álvaro de Luna, que además hay la leyenda del fantasma. Yo he subido muchas veces a esa torre y no la además visto. La subida es espectacular porque ya sabéis que es mediante unas escaleras muy estrechas y pero que claro, luego después de todo ese esfuerzo que se lleva cuando se llega a la parte de arriba, evidentemente todo compensa porque vas literalmente como si fueras en un avión, o sea, porque la elevación del Alcázar de Segovia es impresionante sobre el Valle del Eresma y el Valle de Clamores, o sea, y desde allí se ve la Veracruz, se ve prácticamente toda la zona más mágica de Segovia, que es la zona de la que vamos a hablar dentro de un ratín, que es la zona de la Fuencirla. Bueno, de hecho deja de ser prisión con Carlos III cuando funda el Colegio Real de Artillería, y aparte que creo que Carlos y yo antes hemos estado hablando de ello, está toda la armería de la Casa Trastámara y es el archivo militar más antiguo de todo el Reino de España de las Fuerzas Armadas. Está todo el Museo de Armas y el Archivo General Militar. Que o sea, es una que cosa no muy curiosa. Toledo, que no está en Toledo. No, está, no, no, ahí. Está en Segovia, es otra cosa. Además, está el más antiguo, es en Segovia. Hay un factor curioso para quien visite el Alcázar y ve las colecciones de armaduras, y es que el tiempo y la naturaleza ha hecho que se conserven las armaduras menos usadas, que eran las metálicas, y no las más usadas, que eran las de cuero endurecido. Entonces, la colección, para mi gusto, del Alcázar está muy bien conservada y es realmente muy bonita. Además, es realmente digna de visitar, sobre todo porque tienen cuestiones, por ejemplo, de caza medieval realmente muy interesantes. Es decir, para que la gente vea lo que son los virotes, las ballestas de punta, cómo se utilizaba para la caza mayor por los reyes, que lo utilizaban porque una de las razones por las cuales a los reyes gustaba tanto Segovia y Madrid, no hay que olvidarlo, era porque tenían dos características que les atraían. Agua muy buena en las dos ciudades y cazaderos muy próximos. Es decir, sitios donde cazar y sitios donde ver un agua estupenda. Además, es... Voy a hacer una nota de cerveza. ¿Eh? Uno de los motivos por el que desmontan la fábrica de cerveza de Valladolid, de Carlos I, es porque prefieren el agua de la sierra de Madrid y Segovia al agua vizcaína. Bueno, yo simplemente quería hacer una pequeña mención a la emoción que yo sentí por primera vez cuando visité el museo que está dentro del Alcázar de Segovia, viendo esos cuadernos donde venía la descripción de las primeras fórmulas para realizar los explosivos y de todo aquello, las cureñas aquellas también conservadas. Es una joya que tenemos ahí y que merece la pena visitar. Como colación a lo que ha comentado Jesús, en los arcos, el 4 de diciembre, que Santa Bárbara, aparte de la Virgen de Fuencirla, los cadetes de la Academia de Artillería salen a arropar a la Virgen en el acueducto. Si alguno está el 4 de diciembre en Segovia. Tiene categoría de capitana general. O sea, cuando Santa Bárbara truena... También truenan los cañones, ¿no? La patrona de los artilleros, ¿no? Exactamente, claro, claro. Y bueno, antes se han mencionado, no sé si Miguel querías apuntar algo más del Alcázar. Que hay una anécdota interesante, cuando en 1521, unos años antes, se desarrolla toda aquella guerra de las comunidades, el Alcázar de Segovia jugó un papel fundamental porque es el propio Alcázar atacado desde la ciudad de Segovia por la proximidad, y de ahí precisamente en parte se podría entender la altura de la Torre de Juan II, porque compite en altura, que es algo muy típico entre los edificios, tanto religiosos como civiles, lo de hacer a ver quién la tiene más grande, la torre en este caso, y es la competición que se genera entre la Catedral de Segovia y el Alcázar. Entonces, eso da como consecuencia la torre de Juan II, desde donde se dispara la catedral, y desde la torre de la catedral se dispara el Alcázar, porque las tropas imperiales se habían acantonado dentro del Alcázar y los comuneros dentro de la catedral. Esto degenera en una batalla tremenda que acaba tanto con el Alcázar como con la catedral muy maltrechos, y al final lo que se decide es demoler esa catedral, que luego tiene, que es muy interesante, porque la catedral que se genera luego en pleno Renacimiento tiene, por ejemplo, el elemento curioso o interesante de que su autor, cosa que no pasa en la Edad Media, deja un escrito, deja un libro en el que se sirve como compendio de sus conocimientos arquitectónicos. Porque Rodrigo Gil de Ontañón, que es de quien estamos hablando, hace la última catedral gótica genuina de España. No lo olvidemos, que es la más tardía de todas. Sí, y además, bueno, también yo tenía aquí apuntado, bueno, que él escribió un libro, curiosamente, claro, sobre la proporción humana del edificio. Claro, el compendio de arquitectura y simetría de los templos trata un poco de eso, dentro de esa filosofía renacentista de tomar al ser humano como proporción del universo. Él construye esa magnífica catedral que podemos contemplar hoy día en proporción al ser humano. De hecho, la torre, por ejemplo, guarda la misma proporción que las cabezas dentro del cuerpo humano. Incluso, sí, estamos hablando que aquí en el taller del pintor donde nos encontramos estamos divisando un cuadro que lo ejemplifica perfectamente, esa torre majestuosa de la Catedral de Segovia, y sucede con el resto de los elementos arquitectónicos que guardan, que ya digo que es lo interesante, esos conocimientos secretos que en la Edad Media desaparecen porque los maestros canteros no lo escriben, y sin embargo Rodrigo Gil de Ontañón, muy interesante también porque proviene de una familia de canteros que tiene su origen en la zona de Cantabria, de donde precisamente viene también Juan de Herrera y su familia, de esa zona de la Trasmiera, que es el arquitecto luego posteriormente del Escorial en este caso. Uh-huh. Antes creo que ha sido Juan Ignacio que ha mencionado la Fuencisla. Es uno de esos lugares emblemáticos dentro de Segovia y que además, bueno, pues tiene también una historia muy muy prolífica, tanto en milagros, con las cruces parteras, etcétera, etcétera. Bueno, la Fuencisla indudablemente es el lugar más mágico de Segovia, y no en vano la Virgen de la Fuencisla es la patrona de Segovia, al igual que San Frutos es el patrón. En la zona de la Fuencisla, como en todos estos sitios, como en todas estas ciudades que tienen alrededor un río que va formando, digamos, una zona donde parece como que la tierra se manifiesta de otra manera, siempre se produce este tipo de fenómenos milagrosos y cosas. No olvidemos que el santuario de la Fuencisla no deja de ser un santuario construido ad hoc de una fuente, o sea, justo al lado de una fuente a la que se consideraba la gran fuente milagrosa de Segovia, que brota directamente de la peña en donde se juntan los grajos que luego van hasta la iglesia de la Veracruz. Los que se siguen posando. Sí, se sigue posando, efectivamente. Y es un lugar que no deja indiferente a nadie. Es un lugar que siempre está repleto, Juan Ignacio, de gente que está dispuesto a ir a esa virgen. No hay nada peor que un guía intentando explicar la leyenda de los grajos con un grajo delante posándose. Es una situación tremenda. Se la desmonta todo el mito. Posándose la cabeza del guía. No, pero además, claro, es que no olvidemos que es que en esa zona hay una concentración de lugares sagrados de Segovia verdaderamente importante. Sí. Tenemos la Fuencisla y al lado está enterrado nada menos que San Juan de la Cruz. Y un poquito bueno, más... parte de San Juan de la Cruz, que el pobre hombre está repartido, ¿no? Porque hay una parte que está en Úbeda y otra parte está en Segovia. ¿Por qué? Porque la mujer que había quedado de alguna manera emplazada por el santo a conservar sus restos, decide que una parte tiene que ir a Úbeda y la roban directamente. O sea, tiene una trayectoria complicadísima que alguna vez la he encontrado en la radio, lo he oído a Nieves con Costrina, que se la conoce muy bien. De hecho, es muy curioso porque se supone que ese traslado del cadáver de San Juan de la Cruz aparece en el Quijote. En el capítulo 19, Don Quijote se encuentra con una especie de santa compaña, a los que poco menos que se lía palos allí con ellos, y dicen que son una comitiva de religiosos que trasladan el cuerpo de una especie de santo prácticamente desde la zona de Jaén a la ciudad de Segovia. Sí, según los últimos investigadores, eso lo estuve viendo yo en su momento, Miguel de Cervantes se inspira en el robo de las reliquias, de parte de las reliquias de San Juan de la Cruz para ese capítulo del Quijote. Es muy curioso porque además la pasión que le pone, ¿no?, Juan Ignacio, cuando habla de estos lugares de poder, porque realmente estamos hablando de toda una zona, esta zona que es la ribera sacra, por decirlo así, de Segovia, que es para mí casi más importante que el propio casco urbano, a pesar de que el casco urbano tiene tres edificios muy emblemáticos, que es el acueducto, la catedral y el Alcázar. Pero fuera de ahí, es que tienes multitud de lugares concentrados y muy pocos metros cuadrados donde estaría, bueno, el que acabamos de comentar, la iglesia de la Veracruz, el santuario de la Fuencisla, el sepulcro de San Juan de la Cruz, la cueva de Santo Domingo y, bueno, pues por el monasterio del Parral. Hombre, que no muy querido aquí para mí, lógicamente, que es el monasterio del Parral, que claro, es donde se guardan actualmente los archivos de la Orden Jerónima y donde yo he tenido que ir a estudiar la trayectoria de los jerónimos en el Escorial y sobre todo donde nació la Orden. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupé yo por esto? Por muy sencillo, porque la Orden Jerónima nace en donde yo tengo el huerto, que es en Orozco de Tajuña, donde se juntan los primeros ermitaños, de alguna manera, que se ponen bajo la advocación de San Jerónimo, que fue secretario de San Dámaso, y entonces fundan un primer santuario, que es el santuario de la Virgen de Bellascusa. Que allí con el calor se cocían y se rayaban, pero pues bien. De este santuario salen los monjes, los primeros monjes jerónimos, que inmediatamente, como son muchos, marchan al santuario de Lupiana, y de Lupiana es de donde son llevados luego, posteriormente, por Felipe II para regentar el Escorial. Y actualmente es donde está el archivo, donde uno puede seguir la obra de Fray José de Sigüenza y de todos, porque allí tienen prácticamente todo lo que hay sobre la Orden Jerónima. La historia del traslado de M. Paisano de San Juan a Segovia desde Úbeda parece ser que fue mandada por Ana de Mercado y Peñalosa, porque la mujer se enamoró de él en 1582 cuando le conoció en Granada y le dedicó el poema Llama de Amor Viva, y esta mujer fue la que decidió el traslado a Segovia. Dejadme que os cuente una cosa muy interesante sobre este tema de San Juan de la Cruz y todo esto que estamos hablando. Si alguien quiere conocer la vida de San Juan de la Cruz, no se vaya a una biografía vulgar y corriente, que se busque la que escribió Gerald Brennan. Es difícil de encontrar, yo lo sé. Pero es la novela de aventuras más fascinante que he leído en mi vida. O sea, francamente, como Gerald Brennan describe las peripecias de San Juan de la Cruz, prácticamente no lo ha hecho nadie. Sus estancias en la cárcel, la persecución por parte de la Inquisición, de sus propios compañeros que le denuncian, porque además es que terminó perseguido por sus propios compañeros simplemente porque de alguna manera él tenía un ideal de pobreza que luego los compañeros no tenían ninguna gana de seguirlo. Vamos. No sorprende, es España. Sí, no. Es una costumbre de los grandes hombres que les apuñalen por detrás, tampoco. De hecho, mira, hablabas de esta biografía tan interesante, pero también hay una especie de clave secreta en otra de sus biografías, La vida y obra de San Juan de la Cruz, una obra muy extensa, tiene 1.217 páginas, nada menos, que incluye precisamente una reliquia de las más curiosas, que es un dibujo autógrafo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, dentro de todas las peripecias que tiene de jovencillo, que va rotando por un montón de oficios en los que poco a poco van deshaciéndose de él, uno de ellos es aprendiz de pintor, y entonces tenía ciertas nociones de dibujo, y él llega a dibujar en uno de sus momentos de éxtasis un Cristo que se le representa en ese arrobamiento, digamos, ¿no? Es una vista muy curiosa, es un dibujo nada minúsculo, de apenas 4 centímetros por 5, en el cual aparece una vista prácticamente aérea del Cristo, que curiosamente es el que inspira posteriormente a Salvador Dalí cuando hace ese Cristo espectacular, clave en esa vista aérea del crucificado. Además, me gustaría no marcharme de San Juan de la Cruz sin hacer una recomendación a nuestros oyentes para que gocen de algo tan bello y tan hermoso como es la versión que hizo Amancio Prada del Cántico Espiritual no hace muchos años, si la pueden encontrar. Quizá no haya canciones más bellas ni mejor escritas, porque San Juan de la Cruz es el primer letrista moderno, el primer letrista moderno prácticamente que se enfrenta al tema del amor, el amor divino, indudablemente, pero son unas canciones de una sensualidad absolutamente tremenda, tan sensual, que dicen que estaban inspiradas en la sensualidad precisamente del Cantar de los Cantares. Desde luego no se puede perder uno, el Cántico Espiritual, es una de las joyas de la literatura española. Y antes de dejar a San Juan de la Cruz, si estáis en Segovia, acercaros a Peñagrajeras, donde está la ermita de Santa Teresa de Ávila, porque es allí donde San Juan de la Cruz iba a pasear y donde todavía se conserva el ciprés que plantó, aunque solo quede el cadáver del árbol, pero está todavía ahí. Sí, eso es muy curioso porque se conservan en distintos lugares de España árboles que plantaron San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Por ejemplo, en Ávila se conservaba un avellano. Es verdad. Que dicen que si comías avellanas de ese avellano, te quitaban el dolor de cabeza. Bueno, es una... No deja de ser parte de esa cultura muy arraigada en España de la dendrolatría, del culto a los árboles. También es muy curioso, a propósito de San Juan de la Cruz, hace unas semanas hicimos ese programa de las leyendas urbanas históricas, también también se ha dicho de San Juan de la Cruz que era muy bajito. No es así. Al parecer, los últimos estudios forenses le describen como una persona de aproximadamente 1,65. Es decir, una persona normal y corriente. Como... Te voy a explicar por qué tenía esa altura. Hoy tenemos a Maese Cuesta desatado. Como está hablando de su época, joder, está crecido. Efectivamente, era el necrófono caliente. No debía ser tan bajito porque cuando él se escapa de la cárcel de Toledo, es capaz de saltar prácticamente después de muchos meses encerrado y sin comer una tapia que tenía aproximadamente unos 65 metros. ¿No sería que era ágil? 1,65 metros tenía la tapia, con lo que tenía que tener al menos esa altura para poder superarla en el estado de famélico en el que se encontraba. Te persigue el aguacil, salta mucho. Te lo digo, bueno, yo. Bueno, hemos estado hablando de... Ya dejamos ahí el tema del sepulcro de San Juan de la Cruz. Y, bueno, antes Jesús mencionaba que dentro de lo que es el núcleo urbano, esos edificios, lo que es el Alcázar, el acueducto, la catedral, pero también hay una parte que es la parte, digamos, más medieval. Esa parte, todo lo que es la judería, con las sinagogas, con que es un verdadero placer pasear por esas callecillas y que están llenas de leyendas. De la que nos queda precisamente un testimonio que es inequívoco en Segovia, que es el esgrafiado segoviano. El esgrafiado segoviano que era el que determinaba cuáles eran las casas de los judíos, que se sigue utilizando hoy día. Todo el mundo en Segovia ahora esgrafía la casa y no sabe qué era, porque los judíos así significaban cuáles eran sus casas. Y bueno, iba a contar una cosa. Hay que tener en cuenta que Segovia era una de las cabezas de Castilla, la frontera de la Extremadura de la Extremadura de la Sierra Central. Entonces, la nobleza castellana está muy vinculada a una ciudad como Segovia. Como somos madrileños, yo creo la mayoría, creo que David no. No, yo no. Sí. Pero hay una leyenda muy bonita. Yo de adopción. Hay una leyenda muy bonita que vincula Segovia medieval con Madrid. Y supongo que conoce la leyenda de los nobles linajes. Cuando el rey va a cruzar la cordillera para tomar Toledo, el rey Alfonso VI, el del Cid, pues él llama, hace un llamamiento a las milicias concejiles para que los concejos de Castilla hagan un recorrido por los alfoces para unir a sus tropas para pasar la cordillera y bajar hacia Toledo. Y en Segovia, los dos capitanes que mandan las tropas segovianas son Fernán García la Torre y Díaz Sanz de Quesada. Fijaos los apellidos, no españoles tan claros. Bueno, pues estos dos líderes de las milicias concejiles, como eran nobles, castellanos y chulos, llegan tarde a la cita con el rey. Y el rey, bastante cabreado, tenía poco sentido el humor, le dice que hacían allí, que ya los esperaba a estas horas en Madrid. Entonces otros, muy mosqueados y muy picados, atacaron Madrid ellos solos y lo tomaron. Y cuando toman Madrid, después saltan las murallas, mandan un emisario al rey diciéndole que ellos ya están aposentados en Madrid y que le ofrecen alojamiento. Ante semejante nivel de chulería, el rey todo lo contrario, es decir, muy llamó mucho la atención y dicen que les honró de mercedes, y desde entonces los nobles linajes de la ciudad de Segovia fueron una de las marcas esenciales de los pleitos que hubo entre los ayuntamientos de Medina y Segovia, sobre todo por los pastos en la zona del Guadarrama y por la ganadería en la frontera de la sierra. La de Saboyal, en concreto la de Saboyal. Uh-huh. Efectivamente, pero es verdad que decir que Segovia era una de las grandes ciudades de la Castilla medieval fronteriza, y cuando pierde la frontera, curiosamente coincide con lo que es la época de su apogeo, porque he contado antes de que atraía a los reyes por ser una zona de buen clima, buenas aguas y grandes cazas. También Segovia tiene mucho auge, mucho apogeo por la industria de la lana. De hecho, ahí es... Sí, el paño. Es una de las cosas de la judería segoviana tan importante, el tráfico de paños. Claro, y de ahí la importancia de la guerra de las comunidades, porque los propios segovianos ven peligrar su industria al entrar digamos que la administración de Carlos V. Pero también hay otra leyenda muy curiosa a propósito de la vida legendaria de Segovia, que son las mujeres de Zamarramala y la toma del Alcázar de Segovia. Es una historia muy divertida porque cuentan que Zamarramala, que es un pueblo muy próximo, es prácticamente a día de hoy un barrio de Segovia, contaba con unas mujeres especialmente hermosas que, al estar ya próxima a la reconquista de la ciudad de Segovia, ayudaron a las tropas cristianas a reconquistar el Alcázar. ¿Cómo les ayudaron? Pues nada menos que seduciendo a las tropas musulmanas que guardaban el Alcázar, y mientras ellas le estaban tirando los trastos a los soldados cristianos avanzaron por otro flanco, conquistando finalmente el Alcázar de Segovia. Es muy interesante porque esto también pone en colación una de las fiestas más interesantes dentro de las fiestas tradicionales españolas, que es las Águedas, la fiesta que se celebra el día de Santa Águeda en este pueblo pueblo segoviano, en el cual se cambian las tornas, se dan la vuelta a los mandos y mandan durante ese día las mujeres, aunque yo pienso que mandan en realidad durante todo el año siempre. Y en todos los pueblos de España. Pero bueno, ese día se nombran alcaldesas, se quema un pelele en representación a los hombres tienen, son invitados por las mujeres a salir al baile, les pagan la bebida, es muy divertido y además ponen relación también con uno de los amuletos mágicos de España, que son las cruces parteras, unas cruces que llevan esas alcaldesas ese día, que son unas cruces relacionadas con la Virgen de la Fuencisla y que son amuletos protectores para eso, precisamente para los partos, para la, el proceso de amamantación de los niños, de la garganta. Es, llevan colgado todo un catálogo de, se podría decir que de amuletos. Bueno, estuvimos Miguel y yo y coincidió que hicieron a la de Cuéntame, a la actriz. Sí, la, Ana Duato, sí, la estuvimos haciendo el reportaje. La dieron el premio, que el premio que se da allí es el premio del Matahombres. El Matahombre la dieron. Por cierto, no sé si se ha dicho en algún otro momento en el que yo no me haya dado cuenta y tal, es donde se encuentra actualmente el Lignum Crucis que se cultivaba en la Veracruz. Sí. O sea, que, perdón, que se custodiaba en la Veracruz, porque en la Veracruz parece ser que no estaba demasiado seguro y entonces lo llevaron a la localidad de Zamarramala. Por cierto... Pero no se sabe en qué sitio está de Zamarramala, es un sitio secreto. Nunca han querido revelar dónde está el auténtico Lignum Crucis. Por cierto, antes estaba atendiendo a los argumentos del destructor de mitos, de mi querido amigo Carlos Canales, y dejando claro que la Veracruz no es templaria, como todo el mundo considera, digamos, de facto. Bien, yo voy a explicar por qué exactamente se considera en parte a la Veracruz, o al menos según lo que yo deduzco de mis investigaciones. En la Veracruz hay elementos que forman parte del decorado externo, que no tienen nada que ver ni estuvieron ni siquiera al principio cuando se hizo el templo de forma dodecagonal. Son una serie de canecillos y una serie de cosas que estaban en una iglesia templaria que estaba en una localidad segoviana por determinar, posiblemente Bernuy de Porreros. Eso es lo que quizá lleva a la leyenda de que los templarios hicieron la Veracruz cuando simplemente lo que se hizo fue reutilizar un material para utilizarlo en la puerta. Yo creo que lo que dices es muy interesante. En realidad yo creo que es más la fantasía que otra razón. Es el querer que fuera templaria, que es algo típico del siglo XIX. El siglo XIX encantan los templarios. Hay dos tipos, los templarios son los malos, Becker, por ejemplo, o Ivanhoe, en el caso de Walter Scott, o los que los templarios son los buenos. O sea, no hay es totalmente maniqueo, es decir, un lado o el otro, no hay grises. Entonces es curioso porque hay un enorme interés en intentar vincular que cada ciudad tenga su pequeño mito templario. Se intentó incluso en Madrid, o sea, se intentó realmente aquí. Entonces no hay ninguna prueba, pero lo que tú dices sería una demostración muy técnica que yo creo que la gente ni siquiera llega ahí. Creo que es más sencillo. Era un poco bueno, también. Dice Pedro de Repide, perdón. Dice Pedro de Repide que hubo una torre templaria en Madrid que estaba justo en la calle del Castillo, actualmente en el barrio de Chamberí, a saber. Es muy poco probable. Sí, es muy poco probable, pero... la iglesia donde está ahora la capilla de la bolsa, que se decía que estaba... Pero es muy hay muy pocas dudas. Desde luego él sí lo cita, vamos. Mucho en la forma de la construcción de esta iglesia de la Veracruz. Entonces, bueno, como tiene una estructura poligonal y, bueno, pues no es una estructura similar a las que hacen, por ejemplo, como capillas funerarias los templarios, como la de Unate o la de Torres del Río. Y siempre se pensó que tenía una estructura similar a la de la cúpula de la Roca, donde ellos tuvieron su templo, el templo del Señor, cuando estaban asentados en Jerusalén. Y, sin embargo, al final es que también allí estaban los hospitalarios y, por lo tanto, la estructura arquitectónica que tienen los templarios también es muy similar a los hospitalarios. De hecho, incluso hay toda una teoría últimamente bastante desmitificadora, diciendo que tanto Unate como Torres del Río, que tradicionalmente se han considerado templarias, a lo mejor también forma parte, sí, del santo. Pero yo te voy a decir de dónde viene todo este error y posiblemente dónde habría que investigar en este sentido. Vosotros sabéis perfectamente que los templarios en principio no tenían derecho a tener capellanía hasta los tiempos de Gilbert Erol con la bula Dateo Miles Optimum. Bueno, no recuerdo. Pues esa. Efectivamente, pues hasta ese momento posiblemente lo que pasa es que celebraban sus oficios religiosos en casa ajena. En templos, como posiblemente como la Veracruz de Segovia, Eunate o algún sitio así, de donde les viene precisamente esa tradición templaria. Podría ser una explicación. Bueno, un poco al hilo, nada, solo tres pequeñas cosillas. Antes lanzó David una pregunta, claro, al aire, a eso que no era fue contestada. Lo que iba. El tema de la judería y de... Lo de la judería, que... bueno, antes fue otra también, que era lo de el fantasma de Álvaro de Luna. Si es que no me hacéis caso, no me hacemos caso. No, pero es que van lanzado. Hoy vienen con ganas de hablar y además es lógico porque Segovia tiene muchísimos enclaves dignos de dedicarles casi todo un monográfico. Pero nada, solo pequeño, dos apuntes, ¿no? respecto a lo del fantasma de Álvaro de Luna, que ya sabéis que era el valido de Juan II, del rey, Pues hombre, es verdad que todos los edificios emblemáticos, como es este caso el Alcázar o los castillos, siempre se habla de distintos personajes que van con su cabeza muchas veces debajo del brazo o que van pululando pues por penando de amores, porque casi siempre hay historias tragicómicas y con algún asunto de faldas por medio. En el caso de Álvaro de Luna, hombre, él fue ejecutado en Valladolid, con lo cual es muy complicado que su fantasma esté en el Alcázar, pero queda mucho mejor si aparece una entidad fantasmal, y ya digo, en todos los castillos, todas las fortalezas, siempre hay entidades fantasmales, queda como más señorial y más romántico que sea un personaje tan célebre como fue Álvaro de Luna, pero nada más y ninguna otra vinculación con todos los aspectos fantasmogénicos. Y lo relativo a la judería, evidentemente, la judería, los judíos estaban tan imbricados y tan implicados en la vida social de la Segovia medieval que surgieron muchas leyendas antisemitas, lo cual también era lógico en otras localidades similares, ¿no? ¿Por qué digo antisemitas? Porque de muchas de esas leyendas, cuando las vas recogiendo, te das cuenta que hay un tufillo que va en contra de los judíos. Hay dos muy, muy rápidas. Una relacionada con la Fuentisla, que ya lo hemos comentado, pero sabéis que dentro de esos milagros masonados está el de la Marisaltos, ¿no? En fin, esta judía despeñada llamada Esther, que estaba casada pues con un judío que pensaba que le estaba poniendo los cuernos con un joven cristiano, y no se le ocurre otra cosa que acusarla directamente de eso, de adulterio, a pesar de que era falso. Y la pena que toman los ancianos hebreos es ni más ni menos que despeñarla de peñas grajeras, y bueno, pues y que al tercer bote pues ya muera definitivamente, ¿no? Lo que no cuentan es con el milagro de Nuestra Señora de la Fuentisla, que en ese momento desde allí se veía en la catedral donde ella estaba colocada en la puerta, ¿no? Ella parece que invoca el nombre de la Virgen diciendo que si sale bien de esta pues se va a hacer cristiana, y mira tú por dónde, una providencial paloma pasa por allí, o incluso unas manos invisibles según ciertas versiones, y la depositan plácidamente. Mejor las manos invisibles, porque una paloma... Sí, lo de la paloma Luca no se dice que fue de ella, ¿no? Porque... Como fuera un grajo. Pues bueno. se convirtió en grajo. Camino de la Veracruz. Bueno, de hecho, de ahí, si no me equivoco, fue bautizada como María del Salto, ¿no? Claro, ya al final, lógicamente, por este milagro, se convierte ya directamente al cristianismo. ¿Y qué nombre va a coger? Pues el nombre que adopta es el de María, pero el de María en honor a la Virgen de la Fuentisla. Y lo del asalto, pues el apodo que el le ponen... El salto, sí, no sí. Asalto. No, la de los saltos es el nombre que le ponen los segovianos, porque dicen, es María de los Saltos, y por lo tanto se queda como Mari Saltos, como nombre popular y cariñoso, ¿no? Luego ya dice que se hace ermitaña y se queda allí toda su vida hasta que muere en esta ermita que se construye, es profeso, y en el mismo lugar donde ocurre el milagro, que por cierto hay algún que otro cuadro en la catedral donde se hace mención a esto, ¿no? Aparte de del santuario de la Fuentisla. Bueno, hemos estado hablando sobre esas rutas, por esos lugares, esas anécdotas, leyendas, historias que hay dentro de lo que es la capital segoviana. Pero tenemos una sorpresa también para nuestros oyentes escobuleros, y es que vamos a realizar un viaje, yo creo que ya tenemos la fecha y todo, ¿no? Vamos a realizar un viaje a esa ruta a la que hacía referencia Jesús, a esa, podríamos llamarle ruta sacra de Segovia, que no es lo que es en la misma capital segoviana, sino en las afueras de la ciudad. Sí, yo creo que los cuatro lugares que se podrían ver, porque ya digo, no son tan conocidos, la mayoría de la gente tiende a ir al acueducto, a la catedral del Alcázar, sería por una parte la iglesia de la Veracruz, comprobar si los grajos se posan o no en los tejados. Prohibido tirar piedras. Comprobar que es un dodecágono y no es un octógono, tal como se ha dicho, porque lo cual ya se desmonta también parte de esa estructura que tienen los edificios templarios. Ir al santuario de la Fuentisla, por supuesto, ver las peñas grajeras, ver pues un poco todo esto que estamos comentando, incluso pues contar in situ lo de la Marisaltos, lo de esta judía despeñada, como así se denomina, el sepulcro San Juan de la Cruz, ya hemos comentado muchas cosas, pero desde luego es interesantísimo verlo por dentro, porque se conserva el lugar donde fue depositado por vez primera, y luego pues el suntuoso sepulcro que le han hecho, que tampoco está en concordancia pues con la humildad que tenía San Juan de la Cruz. Y cómo no, uno de los lugares que apenas hemos comentado aquí, pero que a mí me parece como esos lugares tan interesantes que mucha gente ha tenido trances místicos allí. Cuando digo mucha gente, entre ellos Santa Teresa de Jesús, y estoy hablando de la cueva de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, en fin, con toda la historia que tiene alrededor del siglo XIII, ya sabéis que es el que crea la Orden de los Predicadores, los dominicos, el que también es uno de los grandes instigadores de la primera Inquisición, que se la toma contra los cátaros o los albigenses, pero él, en esa cueva, cuando él vive en Segovia, pues tiene también sus trances místicos, y curiosamente mucha gente que ha ido allí tiene algún tipo de percepción, extrasensorial, crea o se establecen estados alterados de conciencia donde muchas personas han tenido, bueno, pues percepciones, visiones, éxtasis, trances, llamarlo como queráis, pero algo tiene. ¿Por qué? Porque todo lo que se genera alrededor, y estoy hablando de un convento, de una iglesia, se genera a raíz de esa cueva primordial, de esa cueva donde por algunas circunstancias telúricas se producen como esta especie de apertura de la conciencia, donde este tipo de santos, muchísimos, han tenido sus experiencias. Bueno, pues la idea es estar allí, al lado de todos estos lugares. Porque entrar en la ciudad sería interesantísimo, pero sería para otra ruta totalmente diferente. Sí. Uh-huh. Bueno, solamente recordar una cosa a raíz de lo que has dicho de la tumba de San Juan de la Cruz. Efectivamente dices que la que existe actualmente es suntuosa, pero es que es una reciente, porque realmente el primer sitio donde estuvieron depositados los restos del santo es un mero agujero en el suelo, muy chiquitín. Ahí, al lado de la tumba, pero abajo. Sí, sí. Bueno, y como antes mencionaba, ya tenemos esa fecha, que será el 19 de octubre, el sábado 19 de octubre. Ya lo colgaremos también en la página web, en laescobula.com, ese viaje, esa ruta sacra de Segovia. Pues yo creo que sí, yo creo que con las cosas que hemos dicho aquí todo no se puede decir, evidentemente, porque como veis esto daba mucho de sí. Hay cantidad y se nos de han quedado leyendas, historias, bueno, en el tintero, muchísimas. Sí, empecé diciendo que uno de los lugares favoritos míos era la sinagoga del Corpus Christi, os diría por qué, y al final no ha dado tiempo, pero bueno, lo contaremos en la ruta y no os preocupéis porque tiene que ver con un milagro también muy sonado del siglo XV y también con los judíos y con todo una sagrada forma profanada. Se puede decir con toda propiedad que era un milagro de la hostia. Ya lo contaremos en su momento. Como lo del salto. Es que todo, desde luego. Pero bueno, pues con la noticia de ese viaje dejamos ahí el filandón referente a la ciudad segoviana. En el mar se ha hundido un barco, en el mar se ha hundido un barco, y en el barco iba mi suegra, por eso los calamares tienen la tinta tan negra, por eso los calamares tienen la tinta tan negra. Que no te peines a lo torero, que no te peines, que no te quiero, que no te peines, que ya no vas. Que está lloviendo y te mojarás. En mi vida he visto yo, lo que he visto esta mañana, un caracol en el río bailando. Ya está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. El zurrón del caminante. Y hoy en la sección Maese Cuesta nos va a llevar por una ermita románica, ¿no? La de Nuestra Señora de las Vegas Requijada. Quizá Nuestra Señora de las Vegas de Requijada sea uno de los lugares más desconocidos de toda la provincia de Segovia y está muy cerquita de la capital. Está entre la capital y Pedraza. Es un lugar fascinante porque es muy pequeña, muy chiquitina, pero en un pequeño edificio románico como ese, que prácticamente pasa desapercibido, vamos a encontrar precisamente una de esas cosas que a uno reconcilian de alguna manera con el pasado. Y es que ese románico que vemos hoy desprovisto de colores, en su tiempo estuvo pintado. En lugares de Segovia maravillosos, como por ejemplo la Virgen de la Peña de Sepúlveda y otros sitios, pues todas esas figuras estaban con sus coloritos y debía ser espectacular verlo. Pues uno de los pocos sitios que conservan su policromía románica es el tímpano que hay dentro del pórtico de la iglesia de la Virgen de las Vegas de Requijada, donde no solamente vamos a encontrar esa maravilla de ajedrezado jaqués con sus tonos rojos y blancos, también vamos a encontrar una serie de capiteles que tienen una simbología astrológico-alquímica verdaderamente importante. Porque tal y como nos han enseñado los maestros sobre la simbología de este tipo de calecillos en su época, esas dos aves que tienen que ver con la dualidad alquímica, ese pequeño caldero que está simbolizado de alguna manera también por las cabezas, esos pequeños bafomets que posiblemente son muy previos totalmente al fenómeno que se los atribuye a los templarios, pero que siempre son unas cabezas barbadas que parece que nos están mirando desde un punto que no se sabe si está en el espacio o está en el tiempo, ahí están presentes en todas partes. Y además nos encontramos muchos de los símbolos del zodíaco, el centauro con las flechas, nos vamos a encontrar a Piscis. Eso en el interior. ¿Y todavía permanece policromado? No, esa ya parte ya no permanece policromada porque es la parte que da a la zona exterior. La zona exterior donde hay los restos de un gran olmo que tenía una diámetro inabarcable porque queda el cadáver, pero vamos, debió ser un olmo tremendo en su día. Ya sabéis que es una tradición muy vieja, esa tradición dendolátrica de la que hemos hablado tantas veces Miguel Zorita y yo, de colocar unos árboles de alguna manera en algún lugar sagrado. ¿Por qué? Porque donde se adoraba ese árbol, luego posteriormente se construye otro santuario, un santuario normalmente de corte cristiano, cristianizando precisamente lo que era un lugar de culto pagano. No tenemos referencias documentales de que aquí se hicieran romerías, por decirlo de alguna manera, a este árbol, pero probablemente fue así. Y precisamente, ¿por qué se coloca esta ermita? Se coloca para cristianizar este lugar que está en Las Vegas, cerca de Pedraza. Un lugar a visitar, un lugar bellísimo, donde además se da una característica muy concreta, y es que de noche es tan sosegante, que si uno va desvelado y se acuesta allí con su saco de dormir sobre esas tumbas, porque son tumbas lo que hay justamente en el interior. Lo que pasa es que ya los habitantes hace ya mucho tiempo que ya yo creo que no les queda ya ni el polvo, duerme con una paz. Es una paz la que emite este lugar, que sinceramente es un balneario, es un auténtico balneario. ¿Y la forma ideal para acceder a este lugar, a esta ermita, que es desde Pedraza? Pues camino de Pedraza, desde Sotosalvos, un poquito más adelante, después de Sotosalvos y por una pequeña carretera que accede a Pedraza, se dirige al pueblo de Requijada, y un poquito antes de llegar a Requijada, allí vamos a encontrar esta ermita, que además se ve perfectamente porque está al lado del camino. Y quiero ahora dar paso dentro del zurrón del caminante aquí a mi compañero Miguel Zorita, que nos va a contar una historia que va a dar paso a una sorpresa que traemos hoy, una sorpresa que yo creo que va a ser inolvidable. Hola, aparezco yo por aquí saliendo del zurrón del caminante. Ahí de repente. A lo mochito, como dice Javier Sánchez Barba. Estamos todos en el zurrón. Para darle un poquillo de vidilla, pasamos de esa paz y ese sosiego del que nos transmite tan bien y tan ejemplarmente Juan Ignacio Cuesta, a tratar un tema muy curioso que tiene mucho que ver con Segovia. Dentro de la ciudad de Segovia hay un barrio que se conserva todavía y que guarda esa tradición medieval de construir la ciudad en base a los gremios. Existen todavía muchos gremios, hablamos antes de la industria de la lana y tal, y uno de los gremios son los propios sacerdotes, los propios curas. Clérigos, que dan origen al barrio de las Canonjías, dentro de la ciudad de Segovia, muy cerquita del Alcázar, que curiosamente tenía una particularidad, y era que estaba cercado por varias puertas que limitaban el acceso a las mujeres. Lógicamente, las mujeres eran vedadas en esa área de Segovia, salvo unas mujeres muy curiosas, que según dicen las crónicas son aquellas que por su natural fealdad no suponen un claro peligro. Y esto entra un poco en consonancia a lo que nos trae ahora Juan Ignacio Cuesta. Sí, porque vamos a traer esa historia tan bella y tan típica de la historia de España, que un cura acoge como criada a una sobrina. Sí, ¿lo porque, vais a escuchar ahora? Sí, porque además aquí ahora en el Zorrón del Caminante habéis estado escuchando diferentes voces, evidentemente la de Juan Ignacio y la de Miguel, pero también de fondo también se estaban escuchando las del resto del equipo, porque, como bien decía ahora Juan Ignacio, hay una pequeña sorpresa. Efectivamente, vamos a traer una canción de gran tradición segoviana, rescatada por el Mester en su día, es del folclore castellano, y el Mester hizo una maravillosa versión que nosotros vamos a destrozar ahora mismo. Estaba el curita, malito en la cama, chiribirin, chiribaina, y a la medianoche llama la criada. Hazme chocolate, hazme chocolate. Señor, si no hay agua, chiribichi, vaya. Coge el cantarillo y vete a buscarla. El pozo está hondo, la soga no alcanza. Chiribichi, vaya. Yo te daré una que al fondo llegará. Y a la orilla el pozo, y a la orilla el pozo, la picó la rana. Chiribín, chiribaina. La picó con gusto, la picó con ganas. Y a los 5 meses, y a los 5 meses, la barriga hinchada. Chiribín, chiribaina. Y a los 7 meses parió la criada. Y parió un chiquillo con capa y sotana. Chiribín, chiribaina. Como le llamamos, cabeza pelada. Échale al hospicio, échale al hospicio. No me da la gana. Chiribín, chiribaina. Que voy a cuidarlo como moza honrada. Que tengo dos pechos como dos campanas. Chiribín, chiribaina. Que tengo dos pechos como moza honrada. Aquí acaba la historia del cura y la criada. Chiribín, chiribaina. Acaban de escuchar Estaba el curita, opus 14, interpretada por los maestros cantores de la República Imperial de Escobulandia y dirigida por el maestro Johann Sebastian el Nota. Estás escuchando La Escobula de la Vida. Los canales de la innovación. Bueno, pues cuando todavía retumban los ecos del coro escobulero y las carcajadas de Alberto, nuestro técnico y director de coro, que tampoco se libra de la quema, bueno, pues es el momento de hacer un paréntesis y abarcar el mundo de la innovación científica de la mano de Carlos Canales y de Jesús. Hola de nuevo a ambos. Hola. Chereben, cherebay. Ay, ay, ay. Que se sepa quién. ¿Quién desafinaba? Bueno, bromas aparte, centrándonos un poquitín en la sección ya, cuando al principio yo mencionaba pues que íbamos a hablar también de esa primera aeronave construida en España que voló. Lo hizo en Segovia y aquí teníamos una discusión sobre el tema. Claro. ¿No es así, Carlos? Sí, hola. Bueno, hola de nuevo. La discusión se debe a que es verdad que la primera nave que voló en España de manera oficial la montó en España un francés, Charles Busch, entre el 6 de junio de 1784. Hizo un vuelo en Aranjuez, en Aranjuez, que entonces era un sitio real, donde se hizo lo que es la primera prueba de un aerostato que voló de manera efectiva en España con tripulación humana. No obstante, nosotros lo que hablábamos cuando nos referimos a Segovia es que Luis Proust, un gran químico, uno de los grandes químicos de finales del 18, que fue contratado por la corte española para trabajar en la Academia de Artillería, en la Real Academia de Artillería de Segovia, diseñó, construyó y preparó un aerostato para puesta de observación de artillería que tenía 45 pies de diámetro y 93 de alto, que después de hacer con los oficiales de la academia varias experiencias con globos cautivos, voló con personas los días 3, 5 y 6 de noviembre de 1792. Es la primera vez que una nave, una aeronave fabricada en España, voló y lo hizo enfrente del Alcázar de Segovia, cosa que se recuerda hoy en el Museo de Artillería, donde además hay una maqueta del globo de Proust que se puede comprobar y ver junto con todos los elementos que se utilizaron para su construcción. Y aprovechamos este tema para hablar del futuro de los globos, de los dirigibles, de los airships, de las naves voladoras, que están teniendo de nuevo un renacimiento gracias a una serie de empresas punteras que han decidido que los viejos dirigibles, todo el mundo se acuerda del Hindenburg, y naves parecidas, pueden tener futuro. Pueden tener futuro en una serie de actividades y ese futuro promete ser incluso brillante y realmente glorioso. Es que realmente, fíjate que hubo un parón en seco en el año 1937 cuando el Hindenburg pues se viene abajo precisamente por esa explosión tan desafortunada del gas, del hidrógeno. Y hasta ese momento, que era de lo más puntero, porque de hecho se pensaba que podía haber sido, si no hubiera caído en desgracia, hubiera sido uno de los armamentos posiblemente más sofisticados y más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial, pero se desechó rápidamente por eso, porque era peligroso. Y aquellos 34 segundos en los que duró aquella explosión y aquel incendio súbito, ¿no?, que produjo el Hindenburg, que era como la joya de la corona para el ejército alemán, no solo murieron 36 personas, sino que murió también un proyecto ilusionante en la que en aquel momento no se veía como algo militar. Es decir, luego posiblemente se hubiera utilizado como arma, igual que ha pasado con los helicópteros o con los aviones, pero siempre se vio como un transporte fácil, higiénico, en el sentido de que no contamina y que podía acumular muchísima mercancía, ¿no? O sea, no solo pasajeros, sino también como transporte de distintos materiales. Es verdad que en aquel mayo del 37 se rompen muchas ilusiones, se rompen muchos proyectos, y algo muy importante también a destacar, y ahora es verdad que se recupera un poco la ilusión por los dirigibles, por esos Zeppelin. Algo muy importante a destacar es que en gran parte el desarrollo, el modelo que se utilizó en Alemania y el que se está utilizando ahora se debe también a un español injustamente olvidado, que es Leonardo Torres Quevedo, que él crea uno de sus dirigibles en 1902, que se lo presenta al ejército español, porque por entonces se pensaba que la única finalidad que tenía aquellos artefactos eran militares. El ejército español, igual que hizo con el submarino de Isaac Peral, pasó olímpicamente de él y se lo tuvo que vender a Francia. Bueno, pues en Francia la empresa Astra Torres se debe, y que además luego lo utilizó precisamente en la Primera Guerra Mundial, se debe a los prototipos que hacía Leonardo Torres Quevedo y que aquí nunca fue reconocido como tal. Bueno, pues con esas variantes, y por supuesto ahora utilizando helio, nunca se utiliza ya el hidrógeno, se está empezando a ver la nueva finalidad, que y son varias además, y ahora los comentaremos, que tienen estos zeppelines, estos airship, como transporte rápido, cómodo y además con una gran ventaja. No necesitas aeropuertos. ¿Por qué? Porque despegan de forma vertical. Entonces, a partir de ahí, muchas empresas, sobre todo norteamericanas, pero ahora diremos también que muchos países también emergentes están interesados en esta tecnología para desarrollar muchas cosas, entre ellas como en 6 apartados muy diferenciados. Claro, hay que tener en cuenta que en realidad después del Hindenburg los dirigibles jamás han desaparecido de la historia. Los dirigibles siguen siendo naves eficaces. Los americanos utilizaron durante la Guerra Mundial como guardia costera, eran dirigibles de helio, es verdad que no eran ya de hidrógeno. Y durante la Guerra Fría, bueno, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron interesantísimos proyectos dirigibles, principalmente orientados a la carga de materiales pesados en lugares difíciles o remotos en los que no había aeródromos ni pistas aéreas. La capacidad de llevar grandes cargas pesadas por el aire a una distancia muy considerable y con un coste energético bajo ha hecho que siempre se pensara que podían tener algún futuro. Hemos tenido esta noticia hoy porque dos compañías norteamericanas, Discovery Air Innovations y Hybrid Air Vehicles, han firmado un acuerdo para desarrollar entre las dos dirigibles de transporte cuyas primeras se espera entregas para fabricación se hagan a primeros del año que viene, el año 2014. Hay que tener en cuenta que la solución que ellos han buscado son dirigibles de carga pesada, hasta 50 toneladas métricas de carga, capaces de transportar, como acabo de decir, grandes cantidades de minerales, de material, a largas distancias en lugares muy remotos o difícil acceso. Hay que tener en cuenta que el utilizar un elemento menos denso que el aire, como hacen los dirigibles, es en principio muy barato, dado que es el empuje de la atmósfera el que te hace todo el trabajo. Aparte de eso, es un concepto muy sencillo porque las utilidades son de un coste relativamente bajo, tiene una autonomía descomunal, realmente una capacidad de carga y despegue muy alta y prácticamente pueden aterrizar y despegar de manera vertical sobre hielo, arena, agua, aire, donde quieran. ¿Y su capacidad de maniobra? Es elevadísima porque los motores actualmente están muy bien desarrollados y realmente no tienen la forma que tenían los viejos cepelines, como una especie de huso o de huevo, sino que adquieren formas muy diferentes. De hecho, como vamos a ver ahora las diversas utilidades que se han planeado, en realidad más bien se parecen a extrañas plataformas con formas incluso a veces hasta originales. Ahí luego hablaremos de una que tiene forma de ballena, que la han diseñado como si fuera una ballena, lo que permite el tener objetos muy bonitos, porque además son muy estéticos, capaces de transportar a pasajeros, a carga, a gran distancia, y como veremos ahora, con utilidades muy interesantes. Sí, prácticamente se podría decir que tiene dos finalidades muy claras, la civil y la militar, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a centrar más en la civil porque es más interesante de cara al futuro, porque la militar ya sabemos un poco en qué línea va. Y eso que también, curiosamente, a la par de la noticia que acaba de comentar Carlos, hace muy poco tiempo también salió otra noticia diciendo que los militares estadounidenses habían creado o van a crear un consorcio con varias empresas de su país para construir un dirigible cuya primera misión podría ser vigilar los cielos de Afganistán. Pero claro, estamos hablando de dirigibles no tripulados. Es decir, de dirigibles, o sea, que son como drones. Drones, exactamente. Exactamente, pero forma de dirigibles, ¿por qué? Ellos lo llaman vehículo para la inteligencia de gran autonomía, es decir, con sus siglas. Y bueno, pues no deja de tener muchas peculiaridades y muchas similitudes con los dirigibles que nosotros conocemos, ¿no? Ya sabemos que aunque en la Gran Guerra los ejércitos británico, el italiano, el alemán y el francés con la tecnología de Torres Quevedo, pues usaron los dirigibles en diversos frentes, ¿no? Los zeppelines destacaron sobre todo como medio de transporte civil, es decir, fue más interesante su aportación civil que como arma de guerra. ¿Qué finalidad tienen estos dirigibles que quieren patrullar los cielos de Afganistán? Pues quieren que tenga una autonomía de una altura de unos 6.000 metros, de 20.000 pies, durante menos de, o al menos por lo menos, de 3 semanas, y a diferencia de los dirigibles del pasado, los del futuro no van a ser tripulados, como el Hindenburg, por supuesto, no va a tener un hidrógeno, sino que va a ser helio, va a tener la tecnología más avanzada incorporada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnología avanzada para estos usos militares? Pero ojo, que también se puede aplicar en el terreno civil, pues que va a ir equipado con sensores de todo tipo, sensores de seguimiento, de reconocimiento del terreno, incluso para la guerra electrónica, como no, que sería fundamental, y tendrán como misión ser los ojos del ejército estadounidense en Afganistán, sin que sufra ninguna baja civil ni militar, es decir, para que nunca tendría armamento, por lo menos eso dicen, y sería más bien como espías, que de alguna forma, y eso también es interesante porque sería una de las finalidades, sería la sustitución de satélites geoestacionarios en algunos de los casos. Pero claro, eso sería la parte militar, que yo creo que es la que menos nos podría interesar, porque ya sabemos un poco los fines adversos. Claro, pero fijaros qué aplicaciones civiles más interesantes. Yo voy a empezar por la primera, que es la turística, porque es una de las que mueve más dinero ahora en el mundo y es lo que hace claramente que las grandes empresas estén interesadas. Fijaros que la primera que voy a citar es una empresa de una empresa nacional, nacional de un país europeo, de la Unión Europea, en concreto de la Oficina Nacional de Estudios e Investigaciones Aeroespaciales de Francia, que es el llamado Marriott Club Hotel, que es realmente una mezcla de crucero y algo más. O sea, es un crucero de vacaciones que, a diferencia de desplazarse por el mar, se desplaza por el cielo. Fijaros que está diseñado para llevar a 5.000 kilómetros de distancia, a una velocidad de 130 kilómetros por hora, durante 3 días, a 40 personas más 15 tripulantes, y contaría con 20 camarotes dobles, terrazas, spa, restaurante y un área de fitness. O sea, sería un hotel volador gigantesco, un transatlántico volador capaz de desplazarse por el aire, pero claro, con la ventaja de poder llegar a zonas árticas, a zonas de desiertos, a junglas impenetrables, a islas paradisíacas. Es decir, que puede llegar a lugares donde un avión no puede llegar, con la ventaja de que tú no tienes que buscar un hotel, porque la propia nave es un hotel en sí mismo. Bueno, los proyectos de la Oficina de Investigación Aeroespacial Francesa, la Oficina Nacional, que he citado, estarán listos también para el año que viene, para el año 2014, y constituyen uno de los modelos más avanzados y definidos de lo que sería una aplicación turística de un dirigible en el sentido moderno de las cosas. Es decir, una nave capaz de desplazarse por el aire y de hacer cosas realmente espectaculares, porque permitiría un diseño de aeronaves capaces de dar una vuelta al turismo mundial actual. Porque la infraestructura que nosotros ahora mismo hemos establecido como esencial para el turismo cambiaría radicalmente, dado que la nave sería el propio hotel y, por lo tanto, tú podrías desarrollar viajes a lugares con infraestructuras hoteleras muy pobres o muy escasas y convertirlos en destinos de turísticos masivos. Realmente hay naves absolutamente asombrosas. Estaba pensando, por ejemplo, en el proyecto Aeros 400D Dragon, Sky Dragon, un proyecto norteamericano de dirigible híbrido que combina características de aeronaves más pesadas que el aire, como los aviones, con características clásicas de los globos, como de los aerostatos, que pueden constituir en determinada forma hoteles capaces de permanecer en el aire y luego bajar cada cierto tiempo para viajar a cualquier lugar del mundo y desde ahí tú desplazarte a la Tierra, hacer eso, lo que serían las rutas turísticas estándar. ¿Qué plantea esto en el mundo del turismo internacional del futuro? Pues un cambio radical, porque las infraestructuras tal y como las conocemos cambiarían. Hombre, yo creo que ahí, antes estabais hablando, de Jesús, decías, de la parte militar y la parte civil, ¿no? Y yo creo que dentro de la parte civil, Carlos estaba comentando, pues una de las cuestiones fundamentales, sobre todo por temas económicos, es el tema del turismo. Y luego están esas otras posibilidades que son ya con fines sociales, me imagino. Sí, totalmente. A ver, básicamente se podría reducir eliminando a las militares, ¿no? En lo que acaba de comentar Carlos, es decir, estamos hablando de ese turismo necesario, pero también el transporte de mercancías de una forma muy rápida y con gran capacidad. Por supuesto, las investigaciones estratosféricas también es importante. A nivel científico. La capacidad que pueden tener de elevación estos dirigibles. Por otra parte, trabajos en zonas aparentemente hostiles para el ser humano, como puede ser la zona ártica, donde se les puede enviar y no hace falta que vayan tripulados, sino que van con todo este tipo de tecnología punta, como acabamos de comentar, de sensores, y te pueden hacer un trabajo perfecto. Y además, como vuelan a una baja velocidad, no es necesario que, en fin, que tengan todos los problemas que tienen los drones, que evidentemente tienen que ir a una velocidad mayor y eso impide que ciertas prospecciones, por ejemplo, en este caso arqueológicas desde el aire, que se pueden hacer, ya sabéis que se está utilizando esta tecnología para ver yacimientos arqueológicos, incluso petrolíferos, sin necesidad de estar físicamente excavando sobre el terreno, este tipo de tecnología iría incorporada. Y por otra parte, hombre, yo creo que lo de la extinción de incendios también es una de las finalidades básicas que se están barajando. Ahí sí que me gustaría haceros una pregunta, porque que se plantea ahí, ¿no? Pues en el caso de la extinción de incendios que apuntabas, ¿cómo solucionan esas turbulencias de aire caliente? Claro, en principio están pensados para llevar grandes cargas de agua pesada, es decir, llevar muchísimas cantidades de agua y hacer una especie de bombardeo estratégico, lanzar desde gran altura. Claro, el problema que tiene es la aproximación a tierra, que es la gran ventaja que tienen ahora mismo los aviones, que pasan a gran velocidad, o los helicópteros. Pero realmente la posibilidad de tener incluso como una especie como de sistema de control de agua hipersustentado, es decir, en el aire, del que tú poder alimentarte muy próximo y poder desplazarlo, ya obtendrías grandes ventajas. Pero sobre todo, de momento en California lo están utilizando para observación aérea. Son sistemas capaces de localizar el calor en la tierra, es decir, con sensores, y determinar o detectar los incendios de manera muy rápida, como si fueran unas torres de vigilancia muy elevadas, capaces de dar una señal de alarma en un momento dado de manera casi semiautomática. Entonces, la verdad es que los rusos lo han probado y los americanos también, y tiene un gran futuro ahí. Bueno, un detalle que me interesaría destacar, ¿no? Aparte de todo esto que estamos comentando de cara al futuro, bueno, ya es el presente, ¿no? Y volver otra vez a reutilizar los dirigibles como algo realmente eficaz, es verdad que están muy vinculados a España, incluso diría mejor que a la península ibérica, porque aparte de lo que ha dicho Carlos al principio, ¿no? Cuando se construyen, cuando empiezan a volar, en fin, toda la aportación de Luis Prus, que por cierto tiene una placa justo a la entrada del Alcázar de Segovia donde se reconoce sus méritos, y en el interior, si entráis en el Alcázar de Segovia, veréis que hay una reconstrucción de uno de los dirigibles que él construyó. Pero el primer vuelo, siempre se ha dicho, de estos dirigibles, bueno, aparte de globos. El primer vuelo de estos globos, cuando empiezan a funcionar como tal, siempre se les atribuye a los hermanos Montgolfier, ¿os acordáis, no? Siempre se les atribuye a ellos como pioneros, pero sin embargo el mayor pionero, es decir, estamos hablando de que se adelanta unos 74 años, ni más ni menos, es un sacerdote brasileño, que era Bartolomé Lorenzo de Guzmán. Ya se le reconoce prácticamente como la primera persona que voló. En Francia no. Sí, pero fuera de Francia. Entonces, bueno, con el primer dirigible que le hizo, que era la Passarola, además tenía una forma muy singular, también era una ascensión aérea en globo, en este caso de aire caliente, no tripulado en la Casa de India de Lisboa, y lo hizo ante el rey Juan V de Portugal en el año 1709. Bueno, pues está reconocido, porque cuando hace este vuelo los hermanos Montgolfier 74 años después, también lo hace de forma no tripulada. Es decir, cuando los primeros tripulantes, para que os hagáis una idea, es un gallo, una oveja y un pato, que lo hacen un poco posterior. O sea, nadie se atrevía, ningún ser humano, a meterse en la barriquilla de uno de estos globos aerostáticos porque sabía que se la iba a pegar con total seguridad. Bueno, pues un poco ese reconocimiento, ¿no? Bartolomé Esteve de Guzmán, que por cierto murió pobre de solemnidad en Toledo, como le pasó también a Julián Uturriano y a tanta gente que intentó buscar fortuna en los lugares que ellos pensaban que podían encontrar una fortuna rápida, que era Madrid y Toledo, y al final acababan con sus huesos en una fosa común, como le pasó a este pobre hombre, ¿no?, a Bartolomé Guzmán. Y luego, por otra parte, reseñar que en la actualidad la ciudad de Igualada, ya sabéis que está en Barcelona, es donde está la mayor concentración de globos aerostáticos más importantes de España, es decir, en Igualada. También es la sede de Ultramagi, que es el único fabricante de España, el segundo mayor fabricante mundial de globos aerostáticos de agua caliente. O sea, de aire caliente, de aire caliente. Por lo tanto, sí que España ha tenido siempre una función muy directa con este tipo de construcciones, con este tipo de artefactos, aparte de la aportación de Leonardo Torres Quevedo a partir del año 1902, donde la empresa Astra, la francesa, pues compró sus prototipos. Pero digo que es un poco una referencia a España, que también ha sido muy importante en este tipo de proyectos, hasta el punto de que en Igualada, pues ya digo, está considerada como el segundo mayor fabricante mundial de globos aerostáticos de aire caliente. Bueno, pues seguiremos atentos a este tema, el de los modernos dirigibles, porque, valga la redundancia, vamos a ver hacia dónde nos dirigen. Bueno, pues hacia el cielo, hacia arriba y más allá. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Sin pelos en la barba. Bueno, pues ya entramos en esa sección transgresora, aunque hoy vaya programita que llevamos, la verdad. Javi, la verdad es que, vamos, que esta sección hoy puede quedar como de niños, ¿no? Yo no he sido, ha sido Juan. Y el coro de nanitos que había por aquí. Bueno, pues también tenemos en la sección a Carlos para apuntar algunas cosillas sobre el tema. Javi, a ver, vamos con lo primero, con los libros. Pues mira, de libros, como hemos hablado antes en el Filandón, cuando me has preguntado, he sacado a colación la estatua de Juan Bravo, y de libros he encontrado uno que me leí cuando era muy muy pequeño, hace bastante tiempo, Ventura García Escobar, un escritor y político historiador de 1817, del siglo XIX, donde nos narra la historia de los comuneros de Castilla, así se llama el libro, y la segunda parte, La Estrella de Villalar. Entonces, pues bueno, el tema es toda la épica que se ha traído en la literatura, sobre todo la tergiversación de los hechos acontecidos en la revolución de las comunidades autónomas contra... ¡Uy, comunidades autónomas! ¡Ay, madre! ¿Cómo te traiciona el subconsciente? Estaba ya ahora... Si Carlos I me cogió. Entonces, es un tema que Carlos y yo hablamos bastante a menudo sobre... Sí, hemos hablado mucho de cómo se ha manipulado cómo las comunidades, la guerra de las comunidades se ha convertido en una especie de mito, un mito moderno, que no consiste en falsear la historia, sino en mitificarla, en convertir lo que es una revuelta medieval frente a un poder moderno, organizado y centralizado, con el cual... Aquí no es estar a favor o en contra, es un verdadero disparate. Estamos hablando del siglo XVI, no de antes de ayer. Y no podemos meternos en la mente de la gente del siglo XVI, pero como un movimiento popular realmente refractario a la modernidad más clara, sí, se ha convertido en algo absolutamente poco más o menos que como defendido como si fuera una especie de prerevolución comunista, algo parecido. Sí, de hecho... Cuando en realidad es un disparate de gente medieval desesperada ante un mundo que les sobrepasa, una situación que ven que les va a empobrecer y les va a hacer perder a ellos una cierta forma de vida y a los nobles unos privilegios que ven que están amenazados por una gente que habla, opera y se mueve de una manera diferente. Ese es el problema. El extranjero, el alemán, Carlos claro. I, que quiere quitar, eso es lo que venden a los poderes nobiliarios, o sea, no es más que eso, es defender lo tuyo porque vienen de fuera a quitártelo. ¿Cómo se manipula? Claro. Es decir, cómo hay un cierto interés muy medieval, muy basado en gremios antiguos, es decir, cómo una estructura completamente medieval se opone a eso, y eso, que puede ser muy noble, muy digno en su época, es interpretado conforme a criterios del siglo XX, lo cual es un verdadero disparate. Claro, el siglo XX se ha tergiversado, pero en el XIX y el XVIII... Es que hay una base romántica. Claro, es romántico. En el XVIII, sí, el empecinado va a visitar Villalar. Para ofrecer un homenaje a los comuneros. ¿Qué de Villalar? ¿Qué ha pasado la historia con una batalla? Es que, bueno, llamar batalla de Villalar fue como un tema de orden público. Venga, despiérsame a esta gente. Un golpe de mano. Claro, es decir, despiérsame a esta gente que molesta. Bueno, Javi, recuérdanos el título y el autor. Sí, Los comuneros de Castilla, de Ventura García Escobar. Además está en facsímil, que hay unos libros muy buenos que están reeditando, y creo que estaba en joder, la editorial está... Pues no me acuerdo, está 20 euros en la casa del libro, perdón, no editorial. Y luego además te regalan otro que es Principales comuneros de Segovia, la relación histórica de Carlos Lecea, donde te vienen todos los que participaron en Segovia. Está muy bien. Completo, que es curioso, para de los historiadores es muy curioso. Y para los que sean segovianos de toda la vida, realmente llamativo, de verdad. Bueno, buena información. Vamos con el cine. De cine, pues nada, hemos caído en la tentación de la Fórmula 1, como tenemos a Fernando Alonso, que es una máquina, sin coche, pero una máquina. Que eso no guarda ninguna relación con Segovia, ¿eh? Para nada, es que encontrar... Vamos a ver, de Segovia, ¿qué vamos a hablar? De la Leona de Castilla, negativo. No hay nada, es que... No, podríamos hablar de series, ¿no? Como antes apuntamos, ¿no? El que sí, en Segovia, pues... Isabel, pero... Sí, la verdad es que sale el Alcázar bastante... Sí, resultón para eso, pero no... En infrograma, pero bueno. Sí. Como ahora vamos a estrenar el cine, pues... Rush, la nueva película de Ron Howard, el productor de Código Da Vinci, con Chris Hemsworth, que hace de James Hunt, con el duelo de Niki Lauda, que Daniel Brühl, que es cierto que es un... Es español, sí, sí. Es español, no me acordaba yo que ha estudiado en el Colegio Alemán de Concha Espina. Sí, claro, Daniel Brühl es español, a pesar de apellidos por su padre, que es alemán, hostia, que no lo sé, pero él es español. No, hemos comentado antes esta película, claro, a diferencia de vosotros que sois chicos muy jóvenes... Efectivamente. Yo tenía una edad ya semiadulta. Ya estás acabado. Cuando James Hunt y Niki Lauda competían a muerte, y nunca mejor dicho, por el título mundial. Pero eso fue en el siglo pasado, ¿no? Sí, en el siglo pasado. Y la verdad es que, hombre, yo recuerdo perfectamente el accidente de Niki Lauda en la televisión, lo recuerdo como algo que he vivido, entonces lo sabes y lo notas. Además, con la ilusión que tienes de un niño de 12 años, que era mi caso entonces. Entonces, es llamativo porque la película ha logrado algo que a mí me ha parecido fascinante. Primero, la ambientación de la época, que me parece soberbia. Y luego, segundo, no sé cómo la han hecho para desinflar al marido de Zapataki, pero se parece un montón a James Hunt. Es por fácil, ha dejado el martillo. No sé, pero James Hunt, que era un playboy de la época y que realmente, personalmente, creo que no estaba a la altura de Niki Lauda como piloto, que era uno de los mejores de la historia. Los dos tienen un parecido, tanto en sus gestos, movimientos. O sea, ¿veis documentales de Boyd? O sea, un buen casting. Lo han hecho. Un buen casting. Sí. ¿Cómo lo han hecho? Hay que reconocer, yo, por ejemplo, la Fórmula 1 me aburre sobremanera. La empecé a ver a raíz del éxito de nuestro asturiano. Pero es que es un coñazo al lado de las motos. O sea, vamos a ser realistas. Una carrera que siempre va el mismo delante y no puedes adelantar, pues ya me dirás tú, el Gran Premio de Mónaco. Pues como para ver la de los camiones, ¿no? No. Los camiones... Hostia. También para adelantar... No, pues en serio, que la película, los trailers que he visto, los tres trailers, los que hay en español, los que hay en inglés, me parece que tiene una pinta estupenda. Es decir, que han hecho una cosa realmente bien elaborada y que tiene, de verdad, tengo ganas de verla. Bueno. Sí, yo es que me la descargué. Uy, uy, muy mal, muy mal. Le vamos a imponer una multa escobulana. Dice, si tenemos el 21% de IVA, ¿qué más multa quiere para ir al cine? Bueno, vamos a dejar ese tema a un lado. Bueno, y vamos con el tema de los vinos. Sí, sí, la verdad es que... Voy a llamar a la policía. No, por favor. Bueno, a ver, vamos con el videojuego, venga. De videojuego, a ver si ahí no sé, este es para Carlos. Un poco más fino, ¿eh? Mira, sí, el 31 de octubre estrenan en PS4 y en PS3, lo que pasa es que ya hablamos de la 4 porque es un prodigio de máquina, el Assassin's Creed 4, Black Flag. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hace poco en el radio entrevistaron al compañero de Carlos, sí, lo han hecho de la Lejana. Específicamente para mosquearme este juego. Efectivamente. Entonces, interpretamos a Edan Kingway, un soldado galés que se rebela contra el poder instaurado de los hijos de la Gran Bretaña, traiciona a la corona británica y le quieren matar. Y se hace piratilla el chaval. Entonces se dedica a como se hace pirata, en vez de joder a los ingleses, va por los españoles. Entonces, el mapeado es impresionante, por lo que he podido ver en el tráiler, una maravilla de juego. Y nos va a tocar las narices a los españoles en Cuba, en las Bahamas, en México, más de 50 localizaciones del Imperio Español, incluso podrá bucear. Alucinante lo que hace este chaval galés. Y podremos interpretar además, bueno, cointerpretar a Barba Negra, Calico Jack, todos los grandes piratas del final de la piratería, porque son los que siguieron a la época gloriosa de Morgan y demás gente que después de saquear fueron ennoblecidos por la corona, que era lo tradicional. En el caso de este juego ha elegido a los piratas malos, malos de verdad, o sea, malos, mala sombra, auténticamente malos. Eso también es del siglo pasado. Y por los supuesto, malos, o sea... en el juego los españoles son básicamente tontos, que sí. Es la característica fundamental que tienen los españoles en las historias de piratas. Claro, igual que los alemanes en la Guerra Mundial, no ocuparon nada, eran tontos, básicamente. El juego es una especie de Rolf Flynn. Los españoles son malos de la muerte y son tontitos. Y Rolf Flynn pues lo hace todo bien. Y les ganan todos los duelos a espada y cuando quedan empate dice entonces el pirata inglés, ¿sabes una cosa? No soy zurdo. Entonces, o algo de este estilo. Pero básicamente bueno. Es la misma historia tan simpáticamente narrada por la princesa prometida. Sí, bueno, entonces ¿a quién dices que hay que quemar? Pues nada, déjalo. Es mejor que juguemos e imaginemos que somos españoles. Porque es más verídico. Sí, bueno, de eso no cabe duda. Bueno... Y ya te dejamos, como es habitual, con una musiquita para que te despidas. Pues vamos a despedirnos con Lujuria, un grupo segoviano de la tierra, un grupo que hacen erotic metal rock, o sea, una cosita elegante. Con ese nombre. Sí, sí, Óscar Sancho, que algunos conoceréis porque ha salido en algunas tertulias, profesor, le veréis tatuado entero, metal, cuero, o sea, un tío auténtico que tuve el placer de conocer cuando tenía el Alcatraz. Y bueno, el disco se llama Y la Yesca Arderá, que hacen en conjunto con el poema de Luis López Álvarez de Los Comuneros. Entonces, todo el disco es la obra conceptual del nuevo Mestre de Jugularía en rollo rock. De hecho, si busquéis en YouTube, veréis la actuación en directo de ambos. O sea, pues es un grupo, la verdad es que te lo pasas muy bien. Con la temática, quitando ese disco, toda la temática es erótica. O sea, la República del Coito, Enemigos de la Castidad, todos los temas van de lo mismo. De hecho, tiene una curiosa historia que en Enemigos de la Castidad, que graba con Chus, con Mago y con Ankara, una de las canciones que son enemigos de la castidad todos ellos, todos. Claramente. Sí. Una de las canciones se llama Mr. Condón. Y es porque en el instituto hizo una encuesta de cuál fue el invento del siglo. Y todos los alumnos dijeron que el condón. Curioso. Vale. El invento del siglo. El pasado. El siglo, fíjate. Sí, claro. Ahí también, el siglo pasado. ¿Sabes? O sea, que el disco curioso, al menos. Bueno, vamos con esos acordes. Gracias, Javi. Adiós. Gracias, Carlos. Thank you. cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, la verdad, vaya cambio de música, ¿eh? De una a otra. De música y de tema. Porque hoy, como bien sabéis, todo el programa está centrado en Segovia. Y hoy, bueno, lo que sería, pues, es un cuento de Segovia. Pues no es un cuento, realmente es una curiosa leyenda. Y en este caso, como tú bien decías, no tiene nada que ver con la música, porque nos vamos a la Virgen del Henar. Sí, nos vamos a una aparición mariana, por lo tanto una advocación, y una de las vírgenes más veneradas de la provincia de Segovia. En este caso estamos hablando de Cuéllar, en fin, el santuario de Nuestra Señora del Henar está ubicado a 5 kilómetros de la villa de Cuéllar, provincia de Segovia, a la cual pertenece y debe su nombre a un topónimo, el topónimo Henar, que significa lugar poblado de heno. Y bueno, ya sabéis que, como todas las fiestas marianas en España, pues tiene su festividad con su romería, y en este caso el domingo más cercano es San Mateo. Estamos hablando de una virgen, pues eso, muy milagrosa para ellos, pero fíjate, por eso la he traído un poco a cuento, no solo porque tenga que ver con la provincia de Segovia, sino porque desde mi punto de vista la leyenda mariana de su aparición, ahora la vamos a contar, sirve de prototipo a la mayoría de las leyendas que hablan de la aparición de una imagen sagrada, una imagen religiosa. Se dan, se puede decir, todos los ingredientes y todos los requisitos. Por lo tanto, estamos ante una aparición clásica y modélica. Y dicho esto, paso un poco, si quieres, a comentarte los detalles, y luego, como no es un cuento, no tiene moraleja. En este caso, como es una leyenda, tiene sus conclusiones. Cuenta la leyenda que la imagen de esta virgen fue traída a España por San Geroteo. San Geroteo fue el primer obispo legendario de Segovia y la colocó en un vallecito de Henar. Allí estuvo hasta que ocurrió la invasión musulmana en el 711, y entonces se decidió que tenía que ser escondida para evitar su profanación. Un vecino de la aldea, llamado Sancho Martín, toma la imagen de la virgen, se la lleva a un lugar indicado por unos santos segovianos y la entierra con un cirio encendido y lo cubre todo con losas y tierra. Allí estuvo enterrada la imagen hasta que en el año 1580 se apareció de este modo. Estaba un pastorcillo del pueblo de Viloria pastoreando sus ganados en el término del Henar y vio una señora de gran belleza, una señora luminosa, que le dijo que su padre debería ir a ese lugar. El niño le dice: no puedo, señora, porque no debo abandonar el ganado. A lo que la señora le insiste de que fuera al pueblo y que ella cuidaría de ese ganado. Fue el muchacho a su casa y le comunicó a su padre el mandato de que una señora muy hermosa le quería ver. Bueno, el padre, por supuesto, se queda un poco como estupefacto, bastante incrédulo, y no le cree, y le riñe encima porque pensaba que le estaba tomando el pelo y encima había abandonado al rebaño. Así que el muchacho vuelve y dice a la entidad luminosa, a esta entidad femenina: señora, ya le dije a mi padre lo que usted me dijo, pero no me ha creído y encima me ha reñido mucho. La señora le pide que haga algo muy curioso en ese momento, y es que coja una piedra y que se la tire a una oveja. Claro, el problema es que el chico era manco y era muy difícil que pudiera tirar una piedra, pero le insiste la señora, coge una piedra, se la tira a la oveja y automáticamente queda sanado del brazo. ¿Y qué dice la señora? Que con esa señal que ella había hecho, esa señal de salud repentina, debería ir otra vez al pueblo, decírselo a su padre y ya verás cómo le iban a creer. Y efectivamente, vuelve el zagal al pueblo. Al ver el padre el milagro, este prodigio, acude con diligencia y vio efectivamente una señora que le dijo: soy Santa María del Henar, he estado aquí oculta mucho tiempo, cava aquí y hallarás mi imagen, a la que construirás una capilla. Y en ese momento desaparece de su vista. Repuestos de aquel sobresalto, padre e hijo hacen lo que la señora les había ordenado. Quitan las losas, halla la imagen de la Virgen con un cirio encendido al lado. Fijaros, un cirio después de tantos siglos. La sacan y brota inmediatamente un manantial que desde entonces se llama Fuente del Cirio. Toma la imagen, se la llevan al lugar indicado y allí hacen una rústica cabaña. Luego van a Cuéllar a dar parte pues de lo que había acaecido, pero mientras iban, sucedió que un labrador pasó por allí y al ver abandonada la imagen, la toma, la acomoda en su carro para llevársela a su pueblo, pero al llegar a un puentecillo de piedra que estaba a unos 70 pasos, los bueyes se pararon en seco y no hubo fuerza humana que les hiciera dar un solo paso. Entendiendo que era voluntad de la Virgen el quedarse en ese mismo lugar de la aparición, pues allí la dejaron. Mientras tanto, los pastores habían dado aviso a las autoridades y a los vecinos de Cuéllar, quienes al oír aquellas maravillas fueron a venerar a la imagen de la Virgen. Al verla tan pobremente instalada, quisieron llevársela a Cuéllar, pero no les fue posible moverla. Marcharon disgustados y días después volvieron para hacerle una ermita, algo más sólido. Y así surgió su culto. Un culto, el de Santa María del Henar, que fue declarada por el Papa Pío XII patrona de los resineros españoles, y su fiesta se celebra el 29 de mayo. Hasta aquí, como ves, querido David, la leyenda. Y si te das cuenta, tiene todos los ingredientes. Sí, yo los estaba aquí apuntando. Los has apuntado, ¿verdad? Sí, sí, porque tiene una aparición. Eso es. O sea, primero la aparición física para indicar un lugar donde aparecerá la imagen suya. Claro. Luego, con un cirio, con lo cual nos indica de alguna forma soterrada, ¿no? Esa especie de tecnología oculta, ¿no? De que algo pueda estar iluminando ese enclave durante tantos siglos. El manantial de aguas sagradas. Sí. Que también sale. Bueno, antes tenemos el milagro de la sanación. El milagro, exactamente, de la sanación. Luego que la imagen, pues, quiere que se construya la ermita en ese lugar, impidiendo que los bueyes continúen, bueno, etcétera, etcétera. El manantial milagroso, lo tiene todo. En la leyenda de la Virgen del Henar, ya te digo, es el prototipo de todas las leyendas. Es como demasiado perfecta. De ahí vienen un poco las conclusiones. Me explico. A pesar de que la leyenda cuenta que fue traída desde Tierra Santa por San Jeroteo, este primer obispo legendario de Segovia, realmente, y a la vista está, se trata de una talla del siglo XII. Por lo tanto, es románica. Es decir, difícilmente puede ser una talla de la época visigoda que fue enterrada para que no fuera profanada por los musulmanes en el siglo VIII, porque la imagen es del siglo XII. Luego ya hay una especie de incongruencia. El origen de esta imagen, como la de todas las tallas románicas de la Virgen María, está basada casi siempre bajo un doble aspecto. Por un lado es la tradicional, que está sustentada por la fe, y por otro lado el histórico, sin que ambos concuerden. Aquí se ve clarísimamente que una cosa es la tradición y otra es la historia. ¿Por qué? Porque la leyenda, esta leyenda, se cuenta muchísimos siglos después de que acaeciese el milagro. Entre 1642 y 1644 es cuando se construye el templo actual sobre las ruinas de la antigua ermita. Y el culto a esta Virgen, a la Virgen del Henar, y todo el auge del santuario, se deben a la figura de un personaje histórico con nombres y apellidos. Se llamaba Don Juan Rodrigo y era el párroco de Cojeces del Monte, una localidad de Valladolid. Es decir, antes de este hombre, esta leyenda no se conocía para nada. Es a partir del siglo XVII cuando se empieza a conocer y a sacralizar el lugar, lo cual es bastante curioso porque coincide cuando a él le nombran administrador del santuario en 1651. ¿Qué ocurre? Que aplica a la imagen todas las leyendas que él conocía, leyendas de origen apostólico y de la aparición milagrosa, que eran muy usuales en aquella época. Y como ves, no se privó en detalles, los utilizó todos. Sí, sí, sí, sí. Todos. Una simple mirada a la imagen, podemos comprobar que se trata, ya digo, de una talla del más puro estilo románico de principios del siglo XII y, por lo tanto, tiraría por tierra la tradición de su enterramiento en el siglo VIII. Por otro lado, acordaros cuándo dicen que ocurre la aparición, en 1580, pero hay documentos que saben que en 1430 ya existía una ermita en ruinas bajo esta advocación de Santa María del Henar. Por lo tanto, no podía ocurrir en 1580. Dijo 1580 como pudo haber dicho otro año. La verdad que este hombre, el párroco de Cojeces del Monte, podía haber sido un poco más escrupuloso y haber puesto una fecha todavía anterior, ¿no? Pero no tuvo ni siquiera ese cuidado, pensando que lo que importaba era que aquella Virgen fuera lo más milagrosa posible. Y a lo largo del siglo XVII, y aquí viene lo interesante, esta devoción fue alimentada por una serie de milagros atribuidos a la imagen. Entonces, un poco la conclusión que os decía es que, con independencia de la veracidad histórica de estos relatos, y he puesto como prototipo el de la Virgen del Henar, pero podíamos poner otras apariciones y otras advocaciones, lo más importante, y eso que quede claro, es decir, no estamos haciendo ningún ataque hacia la veneración de la Virgen del Henar, para nada, pero lo más importante es la fe y las consecuencias que tienen estas advocaciones y estos cultos marianos. ¿Y qué conclusiones son y qué consecuencias son? Que las curaciones se producen por su intermediación. Es decir, hay cantidad de relatos, de milagros, de prodigios, a partir del siglo XVII, que se atribuyen directamente a la Virgen de Lenar. Entonces, fuera real o no fuera real, y ya hemos visto que hay bastantes incongruencias históricas, lo importante es la fe en estos casos, porque si empezáramos a destripar muchas veces el origen de estas leyendas religiosas, pues nos daríamos cuenta de lo que hay. Es lo mismo que el que va a Jerusalén ahora y quiere hacer el Vía Crucis, es decir, supuestamente el último camino que hizo Jesús con la cruz a cuestas hasta llegar al Gólgota, hasta el Calvario, y se da cuenta que nada tiene que ver el itinerario físico actual con el itinerario físico que hubo hace 2000 años. Pero lo importante es la fe, la gente hace su Vía Crucis y se quedan satisfechos. Bueno, pues algo parecido ocurre con este tipo de leyendas. Las leyendas están muy bien, son muy pías, muy folclóricas en algunos de los casos. Sí, muy pero ilustrativas. Lo sí. que intentan es recalcar la sacralidad de una imagen y que ese santuario tenga más visitas porque se le atribuyen una serie de acontecimientos prodigiosos. Pero ya digo, y aquí la consecuencia es, para mí la más interesante, es que luego se producen efectivamente curaciones constatables. Podéis llamar que es el efecto placebo, el efecto contagio, lo que vosotros queráis. Y en términos religiosos, pues que la fe mueve montañas. Mueve montañas. Y en este caso, ya digo, se da claramente porque tenemos muchos datos para saber cuándo surge este culto y cómo se crea toda una leyenda fantástica, prodigiosa, para ensalzar más las virtudes de un santuario que empezaba a estar en alza en aquella época. Bueno, lo mismo se hizo en otro orden de cosas con la tumba del rey Arturo en Inglaterra, que se sabe perfectamente que fue una invención de los frailes de Glastonbury. Y lo hablamos, ¿eh? Y lo hablamos en su momento. Sí. Eso ¿va en detrimento de la leyenda? No, pero también es bueno conocer este tipo de hechos para enaltecer mucho más en las devociones marianas a una determinada entidad y en una determinada población. Desde luego que sí. Bueno, pues ahí queda esa leyenda con incongruencias o no, pero como tú decías, con un mensaje claro de fondo. Muchas gracias, Jesús. De nada, un placer. Bueno, y llegamos al final del programa. Hoy, pues, nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Gracias por acompañarnos, amigos escobuleros. Solo nos queda recordar brevemente, como solemos hacer, ¿no?, pues nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas. En Facebook, ya sabéis, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y, por supuesto, también, como no, nuestra página web, laescobula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Buenas noches, amigos. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.